Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Y si me escuchan así medio raro, estoy enfermito, estoy malito de gripa. Así que ténganme paciencia porque seguramente escucharán moqueados durante toda la transmisión, ¿verdad, carnal? Aléjate de mí, no, fuera de aquí. Sí, qué desagradable. Sí, pues qué te puedo decir, ni modo, se me pegó un poquito y es que estos fríos han estado cañón. De verdad es que eso de que Winter is coming, no es cierto, ya está aquí. Ah, y bueno, ya después les diré, pero el frío no es como, el frío no te enferma, ¿eh? Es una serie de factores ahí chistosos que explican por qué, cuando hay un clima frío, la gente se enferma más, pero bueno, mejor no entramos en eso, que es un poquito complicado, pero no es exactamente el frío que te enferma. ¿En serio? Ah, bueno, es bueno saberlo porque acá arriba en el edificio Baxter, en la colina donde estamos ubicados, sí que hace frío. Y yo aquí comiéndome tu dotación de chocolates, pero bueno, pues bueno, aquí andamos, en el primer café del año. Pues sí, carnal, oye, pues bueno, pues como ustedes saben, mi nombre es Carnix, mi hermano el niño rata, y pues carnal, muchas gracias por aceptar visitarme acá arriba en el edificio Baxter. Hay chocolates y desayuno, obviamente iba a venir. Y pues como pues ustedes seguramente vieron, y les agradezco muchísimo la tremenda respuesta que tuvimos de comentarios, pues como participación de ustedes respecto a qué fue lo mejor y lo peor del 2013, porque déjenme decirles que esto fue idea de mi hermano, o sea, no sabíamos como qué viene bien qué hacer en esta ocasión, y me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya dijimos qué es lo mejor para nosotros, qué fue lo que no nos gustó, pues hay que darle chance también a la audiencia, ¿no? De que digan ellos también qué opinan. Y es que pues sin audiencia no somos nadie. Efectivamente, eso es un gran punto, ¿eh? O sea, nos encanta hacer este programa, pero nos encanta saber que hay gente que nos escucha y pues créanme que si por ahí le dan compartir a nuestro programa y lo comentan o lo que sea, se los vamos a agradecer enormemente. Sí, que yo lo comparto a mis amigos y demás, y la bola de aguados jamás le dan un like a esos desgraciados, pero pues mira, yo no, yo sigo con mi luchita. Está bien, hacemos la luchita también, carnal. Y pues antes de entrar con los comentarios que hicieron respecto a lo mejor y peor de 2013, un par de noticias que seguramente todo mundo ha comentado, pero pues creo que vale la pena que también demos nuestra opinión. Exactamente el 29 de diciembre, o sea, ya 2 días de que se acabara el 2013, un día después del cumpleaños de Stan Lee y un día después del Día de los Inocentes, por lo cual mucha gente pensó que era broma. Pues anunciaron que la convención de cómics de Monterrey, no recuerdo todo el nombre completo, pero la convención de cómics y juegos de mesa o algo así, va a tener como invitado especial a Stan Lee, lo cual se me hace curioso, raro, sorpresivo, y me pone a pensar por qué un evento que no tiene a lo mejor, y perdón para la gente de Monterrey, perdón, pero no tiene a lo mejor la prensa que tiene, por ejemplo, la Mole. ¿Cómo lograron conseguir a Stan Lee, no? Y la otra es, mucha gente está diciendo que si es un fraude, que si no es cierto, que si que ya te piden un depósito y que ese día vayas con tu ficha de depósito y te dejan entrar. Y lo cual contradice con el hecho de que la convención es gratuita. Entonces, hay muchos mitos por ahí, pero lo que sí parece que es un hecho es que Stan Lee viene a México. ¿Tú qué opinas, carnal? Digo, la última vez que vino, ¿qué fue? ¿En los 90s? Fue en el 96 en la Conque. Y pues ya desde ahí el señor se quedaba 2 horas y se iba, ¿eh? O sea, yo me imagino, ya pues es una persona mayor. Pues yo creo que se va a quedar también 2 horitas, da por ahí una conferencia y vámonos, ¿eh? De hecho, hay una nota de que van a ahí por ahí sacaron hasta precios y todo. Va a firmar al día 700 autógrafos y ya. O sea, y eso repartiditos. 300 en fotografías de él, 400 en cómics que le lleves. Y si quieres una foto con él, te cuesta tanto. O sea, cada. Así lo más baratito son de a $600 por un autógrafo o algo así. Pues a lo mejor de ahí salió para traerlo. Digo, luego, digo, independientemente del tamaño del evento, pues luego también es la persona quien organiza y los contactos que se tengan y todo, desde ahí donde luego se pueden sacar pues muchos invitados. Yo creo que por ahí es el asunto de que vaya Stanley a Monterrey, qué bueno para la gente de allá de Monterrey, que pues que sea apasionada y que le guste y que le traiga buenos recuerdos, pues sigo adelante, qué bien, yo me abstengo, pero bueno. Sí, yo en primer lugar ir hasta Monterrey, pagar hospedaje, pagar transportación, más lo que consumas, más a ver si tienes la oportunidad de que te firme, pues no, yo la verdad no iría. Honestamente no, no, por muy Stan Lee que sea, la verdad no creo que pudiera hacer ese esfuerzo, ese gasto, y además pues con la consigna de que quién sabe si consigamos algo, ¿no? Sí, y digo, también es un asunto muy muy de gustos, ¿no? O sea, no pierdes tu tu credencial de geek si no vas a ver a Stan Lee, así que pues no pasa nada. Sí, exacto, la verdad, yo no tengo nada contra Stan Lee, pero después de leer el libro este de Marvel Comics The Untold Story, ay, caray, sí, créeme que te deja una visión, te quita mucho ese velo de misticismo y magia que tenía el Marvel de los 60s, 70s, 80s y 90s, ¿eh? O sea, es una empresa como todas, y Stan Lee es un empresario como todos, o sea, esa figura mítica que te quieren vender pues no es tan real. No, digo, yo no lo he leído y no tengo tampoco nada en contra del señor, pero tampoco es como que vaya a ponerle su altar. Por eso, pues, qué bueno, ¿no? Que vaya, que venga, mejor dicho, que vaya de Monterrey. Y pues la gente que tenga el chance y el gusto de ir, pues adelante. Pues ojalá que los amigos de Monterrey nos cuenten qué tal estuvo, fotitos, lo que logren conseguir, porque sé que va a estar caro. Pero pues ojalá, y que puedan haber por lo menos una plática, ¿no? O sea, no sé si pueda dar una hora de conferencia o algo así. Eso es lo que, para mi gusto, es lo que más importaba de Stan Lee. Sí escribía los guiones en la medida de lo posible. Hay mucho Kirby y mucho Ditko en esos cómics de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men, pero sí, no podemos negar que tuvo una contribución importante. Pero yo creo que el mayor acierto de Stan Lee en su vida es que es el mejor vendedor de Marvel que pudo haber existido. Y yo creo que es, imagínate, una plática, una conferencia, eso es lo que realmente tiene mucho valor. Es ahí donde a mí sí me hubiera gustado ir. No sé si vaya a ver, pero si en caso de que hubiera, pues ay, a lo mejor sí me doy una vuelta por allá. Tengo un par de amigos allá en Monterrey, el hospedaje no me costaría. Pero fíjate, eso es lo que a mí sí me gustaría, que pudiera crear una conferencia y pues pudiera platicar un poquito pues de lo que era promocionar este tipo, pues, los cómics que eran así casi papel de baño en los 70s. Eso estaría padrísimo. Ándale, exactamente, o sea, como la verdad es que es un caso de éxito, ¿no? Lo que él logró fue un caso de éxito de vender una serie de propiedades que hoy valen millones y que Disney pagó millonadas para poder conseguir esos personajes. Sí, pues digo, si hubiera algo así, yo voy a estar atento, un poquito más atento al programa. Si hubiera algo así, pues sí, ahí sí lo considero. Pero tanto como para ir y formarme no sé cuántas horas y pagar no sé cuánto por una foto, pues a lo mejor no, ¿eh? Sí, exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si estamos grabando, porque no queremos que nos vuelva a pasar lo que pasó hace un par de semanas, ¿verdad, carnal? No, ahora sí no. Vamos a ver. Y listo, continuamos porque sí estamos grabando, así que no se preocupen, todo está respaldado, no hay ningún problema. Y hablando precisamente de que estábamos diciendo de las propiedades de Marvel, que ahora son de Disney, pues Disney y este imperio gigante del ratón se hizo también de los personajes de Star Wars, de toda la línea de Star Wars hace como un año. Y ya sucedió lo que muchos veíamos venir, y que Dark Horse ya veía venir seguramente, y por eso tiró toda la carne al asador con las series que tiene actualmente. Se acaba de anunciar que a partir de 2015, Marvel va a ser la empresa enfocada, dedicada por parte de Disney y de Lucasfilms, para producir cómics y novelas gráficas de Star Wars. Lo cual es un regreso de la propiedad de Star Wars a Marvel, porque Marvel fue quien publicó más de 60 números de un cómic de Star Wars, publicado desde el 77 y duró como 8 años en publicación, con adaptación de las películas originales y pues cómics que tenían que ver con la saga, pero después pues ya no eran canon porque se fue haciendo la película, etcétera. Pero pues de una manera u otra tiene ya una larga tradición también de publicar cómics de Star Wars, no tanto como Dark Horse, pero pues la verdad es que tienen el pedigrí para hacerlo y tienen la maquinaria para producir cantidades industriales de cómics de Star Wars, ¿no? Y bueno, hay que recordar que Star Wars, por ejemplo, fue la primera franquicia de Lego. Fue la primera vez que Lego, en algún momento, en los 90s de hecho, consiguió una franquicia de algo y logró hacer sus juguetitos Lego de algo. Star Wars también es, alguna vez por ahí, no recuerdo quién lo mencionó, creo que fue Comic Book Girl 19, de que Estados Unidos es Coca-Cola, Zombies y Star Wars, en cuestión de entretenimiento. Y es que Star Wars es una franquicia millonaria, es decir, poco, ¿eh? Es otra cosa totalmente. Y el hecho de que se haya ido a Marvel con el apoyo de Disney, pues sí, digo, los pasó el año pasado, ya lo veíamos venir, como que no era sorpresa de nadie, y bueno, pues por fin se concretó. Pues mira, Disney no se ha metido con Marvel en cuestiones creativas, no le ha puesto orejas a Spidey o algo así. no ha querido hacer este números musicales con Deadpool. Aún, aunque viniendo de Deadpool no tendría tanto problema. Así que no veo así como que malo que ahora Star Wars sea propiedad de Disney. En el sentido de, por lo menos, de libertad creativa. Yo creo que pues va a seguir habiendo creativos y va a seguir habiendo cómics. Con la ventaja de que ahora se van a distribuir, pues, una distribución mucho más grande que lo que podía ofrecer Dark Horse. Dark Horse hace muy buen trabajo, eso me queda seguro. Hace en general muy buen trabajo con sus cómics. Pero bueno, no es lo mismo los presupuestos que ellos manejan a lo que maneja Marvel ahora con Disney. Pero pues sí, es curioso que como que una sola organización esté juntando muchas propiedades de entretenimiento. Eso sí se me hace un poquito, no alarmante, pero para ponerle ahí el ojo, ¿no? Pues sí, porque tienes todos los personajes de Disney que son millonadas de dólares lo que acarrea, que son franquicias de años. Tienes Pixar, de una manera u otra tienes todo lo que produce también Pixar, que hablar de Cars, de Los Increíbles, de Toy Story es negociazo. Tienes Marvel, que Marvel hoy por hoy es la compañía número uno de cómics en el mundo. Perdón, DC, pero es la verdad, o sea, los números ahí están. Y ahora tienes Star Wars. O sea, ¿qué más? O sea, falta que al rato quiera comprar Hasbro. Tienen que comprar Hasbro. Es que se hizo una corta y medio raro, pero... No, decíamos que falta que Marvel quiera comprar Hasbro. Propiedades como Transformers, My Little Pony, que pues también dejan una buena lana, ¿no? Por eso te digo, IDW ha de estar agarrando su franquicia así de ni me veas Dark Horse ni me veas a mí, o sea. Sí, porque eso fue parte de lo que comentaban, de que ellos pues querían buscar nuevas propiedades, que fueran nuevas franquicias que pues no reemplazaran exactamente a Star Wars, pero pues que les siguieran dando negocio y que a los fans les gustaran. Hubo una misiva por parte de ahí del director de Dark Horse que pues sí se nota pues la desolación, ¿no? Decir, me quitaron Star Wars. Y es la verdad, pues, imagínate, es una propiedad que les ha dado de comer durante muchos años. Quieras que no, igual es contra Depredador, pues se vende. Tienes Sin City, tienes ¿qué más? Next Men. Pero yo creo que la carta fuerte de Dark Horse durante mucho tiempo fue pues Star Wars. Sí, y porque volvemos a lo mismo, ¿no? Star Wars es una franquicia que genera millones y millones. Y aunque sea, y aunque de esos millones y millones el cómic genere poquito, siguen siendo un par de milloncitos, ¿eh? Y fíjate que los cómics, yo no los leí. Yo leí por ahí nada más algunos cuantos. ¿Te acuerdas, no sé, de por ahí del de Heredero del Imperio? Que era algo así como la secuela de... Lo que viene esto en un episodio 7, básicamente. Que la verdad me gustó. O sea, se me hacía interesante, estaba divertida. Tiene una traducción muy chafa. La traducción que sacó Vid, la verdad, estaba muy fea. No me acuerdo exactamente qué tantas cosas, pero había algo que no, nomás no checaba, ¿eh? Como que confundían los géneros, decían él a ella, no sé. Bueno, acabo de mencionar que en esa historia es donde sale Mara Jade, la esposa de Luke Skywalker. Y Mara Jade es una especie como de cazarrecompensas, digamos. El chiste es que en una de esas logran raptar a Luke. Y está por ahí en un planeta. Y ahí viene uno de los errores de traducción que yo cuando lo releí hace poco, ese tomó precisamente cuando hiciste la mudanza, me quedé leyendo y dije, ¿qué rayos estoy leyendo? Un personaje le... Bueno, está Luke en este planeta, está pues como prisionero. Y sus captores se enteran de que pues lo que queda del imperio, la flota imperial, pues viene a hacérselas de jamón. Y uno de los de los captores de Luke tiene un diálogo con otro personaje y le va diciendo, ¿saben qué? O sea, agarra a Luke y vámonos y llégale, ¿no? No quiero... La traducción es algo así como, no quiero tener que negociar con un Star Destroyer a mis espaldas. Y más o menos lo que... Y me acuerdo que la traducción va algo así como, no quiero tener que ir a Bargain con un Star Destroyer a mis espaldas. ¿A Bargain? Bargain es negociar. O en inglés, o sea, ese tipo de cosas. Le sonó a un planeta ahí de... al planeta Bargain, es donde hace muy buenas ofertas. Y yo dije, ¿de dónde habrán sacado eso? Porque sinceramente en ningún otro momento mencionas al planeta Bargain, ¿eh? O sea, ese tipo de cositas. No me acordaba de eso. Claro, y a lo mejor de más chavo lo leímos y dijimos, pues el planeta Bargain, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, uno de tantos, y Alderaan que no haya Bargain, ¿no? Pues total, aquí nos sacamos planetas hasta del bolsillo, pero pues sí, no iba por ahí. Y pues fíjate, leímos ese, por ahí leí uno que era Shadows of the Empire, que era como entre episodio 2 y, no, episodio 6 y 7, no, 5 y 6, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, ¿no? Más o menos. Incluso hubo un videojuego, ¿no? Creo. De hecho, el cómic fue un tie-in al videojuego que era un era para el Nintendo 64, imagínate, ya tiene un rato. Sí, sí, es cierto, claro, Shadows of the Empire, que incluso, no me acuerdo si se centraba en Boba Fett o no, pero algo sí tenía que ver Boba Fett ahí. Sí, eran varios cazarrecompensas, había una organización que llamaba The Black Sun o una cosa así. Y fíjate que los cómics de Star Wars, yo la verdad casi no seguí mucho de esos cómics, se me hacía un poco difícil entrarle, Bernardo seguramente me corregirá, pero como que hubo muchas series, o sea, series ubicadas muy en el pasado, muy en el futuro, durante la Guerra de los Clones, durante el episodio 6, casi la infancia perdida de Boba Fett, vacaciones con Luke Skywalker, qué sé yo, o sea, había para aventar para arriba, pero a los que son fans de Star Wars seguro les encantó. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con toda esa continuidad? ¿Va a seguir siendo canon? ¿Ya no va a ser canon? ¿Marvel va a hacer lo que se les dé la gana? ¿Esos volúmenes se volverán como que difíciles de encontrar? ¿Se reimprimirán con Marvel? No sabemos, ¿no? Sí, de lo que va a pasar con los ejemplares, si va a haber reimpresiones o no, ahí sí quién sabe. Lo que sí les puedo decir es que Marvel y Disney van a hacer lo que se les dé la regaladita gana con Star Wars, eso sí. Y aparte, acuérdate, viene el episodio 7. Ah, sí. Entonces, pues quién sabe qué. O sea, es el momento ideal para ellos para generar negocio. Yo, honestamente, en el episodio 7 le tengo cero ganas de ver. Sí, no, yo vi tres películas de Star Wars, unos fanfics muy buenos. O sea, buenos en producción, malos en historia. Y unas series animadas de Cartoon Network geniales, y ya. Ya, sí, más de eso ya no sé qué más quisieron hacer con Star Wars, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿quién va a dirigir esto? J.J. Abrams, ¿no? J.J. Abrams, quien se puso a hacer el reboot de Star Trek. Trekkies y Warsis en el mismo, con el mismo director, Kiobole. Sí, de hecho ahí, o sea, para los que les gustó Star Trek, pues las dos películas que han salido, Star Trek y Star Trek Into Darkness, pues están pensando de, híjole, ahora van a tener que pasar otros 4 años a que vuelva a salir una película de Star Trek de J.J. Abrams, porque pues evidentemente ahora va a estar pues ocupado con su película de Star Wars. Digo, yo, gracias, no gracias, o sea, yo ahí le dejo, me bajo del autobús, porque ya me di muchos guamazos. Y hablando de subirse al autobús, ¿pero qué te parece, carnal, si pues nos subimos a los comentarios que amablemente nos fueron dejando tanto en el Facebook, en el correo electrónico? Fueron bastantes, muy diversos, muy amplios. La verdad les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escribir, de dar su opinión, porque eso es como muy importante, ¿no? O sea, no tenemos la verdad absoluta, o sea, qué padre que haya una comunidad de escuchas, de gente que estamos leyendo cómics y que cada vez están sumando más. No sé tu opinión, pero creo que cada vez hay más gente, o veo más gente en convenciones, pues comprando y leyendo cómics. Eso, pues, la verdad, para mí es muy buena idea, es algo muy bueno. Sí, veo más gente interesada. O sea, veo que el grado de interés sí ha subido mucho. Aquí lo que siento es que las editoriales tienen que echarle ganas para que ese interés no se pierda, porque hay cada intento malo por hacer cómics que luego lo veo del lado del lector o del posible lector, ¿no? Le das tu dinero a una compañía para leer una historia y te dan basurita, pues ya no le entras. Pero cuando las editoriales se ponen las pilas y hacen cosas muy buenas y atrapan al lector, digo, ese es el escenario ideal, pues ya tienes cada vez más negocio, cada vez más mercado. Pues ojalá las editoriales se sigan poniendo las pilas. Perfecto, carnal. Pues vamos a ver, ¿qué te parece si empezamos con los comentarios? Tenemos aquí el primerito de un buen amigo, Víctor Flores, que desde allá de Francia nos escribe. Fue el primer invitado del Café Comiquero, ¿te acuerdas? Tienes toda la razón, el primer invitado y el primer comentario del siguiente, de este año. Qué buena onda, felicidades, Víctor. Pues venga, carnal, a ver, ayúdame. Dice, para mí lo mejor en cómics fue Saga. Por su narrativa relajada y al grano, además de su refrescante arte. También quiero mencionar el cierre del run de Geoff Johns en Green Lantern. El número 20 fue un cierre digno y emotivo a una década de buenas historias. ¿Tú sí leíste ese número también? ¿El último número de Geoff Johns? Sí, me tuve que reventar War of the Green Lantern o algo así, y The First Lantern, Insufribles, para poder llegar bien a ese número. Pues el número, el último número se me hizo bueno. A mí me gustó. Cerrado un poquito de Express, si quieres. Pero oye, le da, como el buen Vic dice, le da dignidad al menos a los personajes. Lo cual es un es un treat muy raro en lo que hace DC últimamente. Sí, a mí también me gustó mucho. Fue un número plus size, pero tuvo mucho... ¿cómo te diré? Muchos extras, muchos comentarios de por parte de Jim Lee, de Dan Didio, de Ivan Reis, de todos los que contribuyeron de alguna manera o se subieron al tren de Green Lantern. Yo pienso que pudo haber cerrado su run como tres sagas atrás. O sea, despuesito de Blackest Night, como que a lo mejor pudo haber dicho, esta es mi propuesta de Green Lantern, ahí se los dejo y jueguen, ¿no? A lo mejor ya de lo que fue War of the Green Lanterns, ¿qué otra era? Wrath of the First Lantern, Rage of the Third Army, no sé cuáles más. Como que ya estuvieron, para mi gusto, muy de más. Pero el cierre que le da en ese número está muy, muy bonito. Y pues fueron fácil más de 100 números escritos por Jeff Jones sobre Green Lantern. Yo creo que es de los más prolíficos que ha tenido el personaje en la vida. Fíjate, yo ahí desacuerdo un poquito. Yo creo que le faltó a Jeff Jones tiempo. Tiempo y paciencia, porque se ve que esas historias de Wrath of the First Lantern y bla, bla, bla, pues yo creo que se lo encargó de DC. ¿Sabes qué, hijo? Necesitamos sacar lana, porque nuestros nuevos 52 están haciendo un eventote y pues órale, métete al juego. La verdad son historias que ya no le vi el mismo toque que tenía Jones. Yo creo que con paciencia y un poquito más de desarrollo hubieran quedado mejor. Y el final hubiera sido, imagínate un par de números así de chonchos para poder cerrar bien la historia. Yo creo que eso hubiera sido lo ideal. Pero también entiendo a Jones, o sea, ya llega un momento en el que dice, no, ya de aquí me bajo, ya estuvo suave y aquí se los dejo. Yo lo que puedo decir de lo que hizo Jones con con Green Lantern es que para mí, pues fue él el que me hizo regresar a DC. De plano, por allá en aquel 2005, ¿no? Cuando sacó Green Lantern Rebirth. Porque la verdad, antes de eso yo le perdí bien, igual. O sea, de DC leía Batman, digo, todo el mundo lee Batman, creo. ¿Por qué, Ruiz? Que es Batman, o sea, no hay otra razón. No, es en serio, creo que lo único que había leído desde ese, antes de meterme a Rebirth, creo que fue lo de, ¿cómo se llamó esto? War Games. Antes de eso, Cataclismo y No Man's Land, que a mí me gustó, díganme lo que quieran. Y sobre el final de No Man's Land, que ya sabemos que es pésimo, pero bueno. Y no me acuerdo qué otras cosas. Officer Down, ¿te acuerdas? Officer Down y Bruce Wayne Murderer. O sea, creo que fue el último, lo único que yo había leído de DC en mucho tiempo. Y después me acuerdo que llevaste, por ahí me prestaste estos de Green Lantern Rebirth. Y dije, ay, no manches, está muy bueno. Yo ni por error, o sea. Yo alguna vez había leído nada de Green Lantern. Final Night, ¿no? Habías leído Final Night, que fue cuando se murió Hal Jordan. ¿Me creerías que la leí después? ¿A poco? ¿Y eso que la compré muchos años atrás? Sí, la compraste muchos años atrás, pero yo no le había puesto mucha atención. Yo a raíz de Rebirth leí Final Night y dije, ¡ay, esto era Hal Jordan! ¿Qué onda? Y ya después... Hora Cero, ¿no lo leíste en su momento? Hora Cero lo leí y por eso es que no le había entendido nada. Porque sinceramente no sabía ni quién era Green Lantern, ni qué era Parallax, ni qué tanto había pasado. ¡Wow! Y ya después lo releí Hora Cero, leí Emerald Twilight... y ya como que capté muchas cosas. Tomar Rebirth e irse para atrás, la verdad es una experiencia bien padre, ¿eh? Y que funciona, ¿no? Porque sabes que como que todo eso de Rebirth, todo eso de Emerald Twilight y toda esa caída de Hal Jordan, pues tiene un final feliz después de todo. Sí, creo que lo único que había, que sí había más o menos leído bien de Green Lantern, y eso porque tenía que ver con la muerte de Superman, fue en el Reino de los Supermanes, cuando llega Mongol y le da la torre a Ciudad Costera y demás. Pero de ahí en fuera, leí Hora Cero. Creo que sí había leído Final Night, que tampoco le capté mucho. ¿Por qué le llevaron a no? Pero nada más, ¿no? Y fíjate que cuando leí Rebirth, que también escrito está que yo no daba un peso por Hal, por Green Lantern. O sea, me gustaba el concepto del anillito y los poderes y todo, pero pues como que no me interesaba mucho. Pues cómo estará de bien escrito que me emocionó ver que regresaba Hal Jordan así de ¡wow, regresó! ¡Un momento, quién es este! O sea, él sabía quién era, pero pues ¿por qué me tiene que importar, no? O sea, Jeff Jones lograba hacer que realmente me importara el personaje. Sí, mira, te lo voy a poner así. A mí me emocionó cuando salió un hipopótamo rosa en mallas disparándole rayos de su anillo a los demás linternas. O sea, Kilowog. Ay, el Kilowog. Y de ahí se hicieron personajes que cómo les tomé cariño, ¿eh? Kilowog, Tomarre, ¿cómo se llama? Salak. Salak, buenísimo, el Cuatro Brazos. Sí, o sea, a ese grado de bueno era lo de Green Lantern. Y después los demás números que fueron saliendo también eran muy buenos. Hubo, yo creo que muy pocas notas bajas en todo lo que hizo Geoff Johns, ¿eh? Y qué buenos artistas. Todos, ¿eh? Sí. Ethan Van Sciver. Y Iván Rice, brasileño creo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que el arte era buenísimo. Hubo unos números posteriores a eso donde no creo quién dibujaba, donde se retoma Héctor Hammond, que ahí conocí a Héctor Hammond, que tenía un arte muy curiosito, muy como de pintura, no sé quién haya hecho la pintura. Creo que era Simón Bianchi, ¿eh? Ah, no manches. Ah, ok, mira, Sí, Simón Bianchi, ¿te acuerdas de ese que también dibujó en Wolverine, en otros títulos, ¿no? Ya me acordé, claro, esos números de Wolverine donde sale, ¿cómo se llamaba? Bueno, sale Sabertooth y tal Romulus. Rómulo, exacto, o sea, sí, chistositos, pero por un arte muy bonito. Y pues buen cierre, ¿no? Buen cierre que le dio Geoff Johns, o sea, en ese número, lástima que fueron sagas. Ajá, sí. Sí, yo creo que sí, no tuvo el tiempo o el pacing necesario para cerrar bien su historia, pero yo creo que uno de los finales más dignos que ha tenido un run, yo creo que en todo lo en DC desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y pues bueno, a ver, ¿qué más nos dice Víctor? Dice, en cuanto a lo peor, Batman Death of the Family. Vaya final de tres varos. Snyder construye bien sus historias, pero las remata como novato. Es que sí, ¿sí te acuerdas del final? O sea, ¿sí te conté? Que no se muere nadie. Exacto. Entonces me vendieron una gran mentira con el título. O sea, el gran plan del Joker era que se muriera la confianza entre la familia de Batman. Ay, que no manches. O sea, hay que recordar que el Joker no ha tenido ningún problema en... Ahí les va, vamos a hacer el pequeño recuento. Matar a golpes a Jason Todd. Violar a Barbara Gordon, que ahora ya parece que no sé qué onda. No, al contrario, sí, ahora con la página nueva que salió ahí de La Broma Mortal, donde es más explícito, pues parece que sí. Pero no, ya no, eso no tiene, ya no pasa en lo de los nuevos 50 y Dump o algo. Ah, sí, no, ya, olvídalo. Pero bueno, supongamos que es el mismo personaje. Mira, son cosas que pre 52, que sin ningún problema mata a la esposa de a Sara, la esposa del comisionado Gordon. Que no tiene problemas en hacer planes muy elaborados que tienen que ver con peces para envenenar ciudades enteras. Y me dice que su gran plan fue nada más picarle el orgullo a Batman, por Dios. Sí, no, ojalá, la verdad no. Y eso de quitarse la cara para volvérsela a poner. A ver, ¿por qué? Qué bonito, o sea, choca no, pero no estamos. O sea, no es una película de Saw como para que me quieran vender eso. Sí, es que ahora los nuevos 52 todo debe ser como, carnal. ¡Extreme! Exactamente. ¿Y qué más nos dice el buen Vic? Dice: lo mejor en cine, sin duda Pacific Rim. Ya todo fue dicho. En cuanto a lo peor, la segunda parte de El Hobbit carece de la magia de la trilogía del anillo y no respeta la historia original. A ver, carnal, tú que ya te leíste el libro original. Pues mira, el que no respeta la historia original, sí y no. O sea, sí la respeta, pero tiene un montón de extras y es normal. El Hobbit es un librito, es un condenado librito. Nada más, la trilogía del anillo, pues son tres libros y grandotes y pasan un montón de cosas. Pero si esas nos vamos, la verdad es que la comunidad del anillo se parece, sobre todo la primera parte, se parece poquito al libro, ¿eh? A ver, Frodo empezó su aventura a los 50 años para empezar, no, a los 19. ¿Dónde quedó Tom Bombadil, por ejemplo? O sea, sí hay muchas cositas que obviamente tienen que adaptar. En eso de que carece de la magia de la trilogía del anillo, sí, completamente, pero porque el libro también carece de esa magia. O sea, el libro original del Hobbit, o sea, no tiene el mismo tono, ni el mismo pacing, ni nada de del Señor de los Anillos, ¿no? No, el Señor de los Anillos está muchísimo más pulido porque se hizo muchos años después. O sea, esto también hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Lo que sí puedo decir del Hobbit que no me termina de agradar, o a lo mejor es que también estaba algo yo cansado de todo eso, es como que, ay, quería darme otra vez la aventura épica. Vámonos, papá. Es la parte de que yo nunca estuve de acuerdo de hacer tres películas del Hobbit. Si me quieren vender tres partes épicas, pues para eso está la trilogía del anillo. Si me quieren vender tres partes épicas del Hobbit, mejor denme dos partes normales del Hobbit. O sea, esa siempre fue mi gran bronca. Yo no digo que fue decepción, pero no las pongo en mi top, ni por error. Yo me acuerdo que Del Toro había dicho que iban a ser dos películas, pero fue, yo creo que hasta que entró New Line Cinema o Peter Jackson o no sé quién fue que dijo, tres de una vez. Sí, supongo, tiene mucho ahí que ver cosas comerciales, estoy seguro. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que El Hobbit es una película de tres partes, dividida en tres películas, de 3 horas cada una. Así que el siguiente año les voy a que termine por fin la condenada película del Hobbit. Ya les voy a poder decir si me gustó bien, bien o no. Fíjate, si hubieran sido tres películas de a dos horas, pues igual, ¿no? Pero siento que sí está muy extendido. Y aparte hay versión extendida del Hobbit de la primera parte, ya salió, ¿eh? Pero ándale, fíjate, si quieren hacer tres películas, pues órale, vamos a hacerlas de dos horas. Eso hubiera quedado excelente. Sí, sí, o sea, ya tienes tu evento anual de El Señor de los Anillos. Que eso sí estaba como bonito, ¿no? O sea, yo sí extrañaba eso. Eso sí, de eso no me puedo quejar, eso está padre, eso está bonito. Pero ándale, fíjate, tres películas de dos horitas, ha estado excelente. Muy bien, ¿qué más nos dice el buen Vic? Dice, la mejor serie de televisión, Homeland. Mira, yo nunca vi Homeland. Su trama y sus actuaciones, en especial la de Claire Danes, son magníficas. También quiero mencionar The Following con Kevin Bacon, una serie de suspenso increíble. Fíjate, The Following sí he visto algunos capítulos, está padre. Está muy bien escrita. Kevin Bacon es un actorazo. O sea, la verdad es que... De aquella película mala, pero que es buenísima y que me encanta, que es Terror bajo la Tierra. ¿Verdad? ¿A poco no es la onda? Es la mejor y que ni me diga nada, ¿eh? De esas películas donde pues, era chavito y era así el Luz Cannon y todo el rollo, o sea, el que creaba problemas, y a verlo ahorita en The Following, o verlo como Sebastian Shaw en X-Men First Class, la verdad es que es más muy buen actor Kevin Bacon, ¿eh? Sí, hay, bueno, por ejemplo, sí tengo buenas referencias de películas de Kevin Bacon. Pero nada más les pongo así el ejemplo rápido. En X-Men First Class, ahí habla alemán. ¿Y qué creen que lo habla con muy buen acento? ¡Wow! Sí, o sea, no cualquiera, ¿eh? De verdad, alguien se metió en su papel y en su chamba. Y fíjate, Homeland, no la he visto. Me la han recomendado, o sea, sí, dicen que está muy buena. Como que ese tipo de series de espionaje, intrigas, como que están muy de moda ahorita y funcionan. Claire Danes, yo de Claire Danes, yo lo único que me acuerdo es haberla visto en Romeo y Julieta. Ay, era... ¿Sí? Con el DiCaprio. Ah, la versión esa. Sí, ella es lo único que me acuerdo de Claire Danes. Y ahorita no sabía que estaba en Homeland. Pues habría que echarle un ojo también. La verdad, me hace una recomendación interesante. Pues sí, ¿por qué no? Aunque la referencia que tengo de Claire Danes... Oh, Dios, esa película de Romeo y Julieta, en fin. Sí, no es muy buena. O sea, querer poner los diálogos como que clásicos en un ambiente moderno no queda. Fíjate, es cuando todavía no respetaba a Leonardo DiCaprio. Como que cuando vi, ¿cuál es? Los chicos de Nueva York, o Pandillas de Nueva York. Qué buena película, a partir de ahí dije, ay, este cuate sí sabe actuar, ¿eh? Oh, sí, no, ahorita digo que pues un actorazo. Cuando era chavo, la verdad, yo no solo no lo respetaba, lo trataba de humillar, pero bueno. ¿Te acuerdas en qué película? No sé si fue su debut, pero estaba bien chavito y... Era un churrasasasasazo. ¿Critters 3? Sí, yo quería que se muriera ahí el desgraciado. ¿No han visto Critters? Después les voy a platicar una idea que tengo. Pero si no han visto Critters o Critters 3 por lo menos, véanlas, son malísimas, pero son tan malas que son buenas. Sí, tienen su encanto ese tipo de películas. Es de la misma época de los Gremlins, ¿te acuerdas? Era de esas criaturillas raras. Estaba muy de moda ese tipo de cine. Sí, nada más que los Critters eran como que más bastardos que los Gremlins, así que no sé, tenía su encanto. Muy bien, pues muchas gracias a Vic. Y tenemos también otro comentario de Eitan Deras. Vamos a ver qué nos dice. Hay que mencionar que Vic también nos dice: les mando un fuerte abrazo. Rayos, ¿qué significa eso en francés? Buen año, supongo. Lo mismo para ti, Vic. Espero que sea buen año. Sí, yo no hablo francés, sorry. En fin. Ok, Eitan Deras nos dice: yo solo compro cómics en español. Considero que lo mejor fue que llegaron títulos de editoriales como Image, IDW, Boom, Dark Horse. Oye, sí es cierto. Los cómics que más me gustaron fueron Invincible. Porque es un cómic que se lee fácil y viene en tomos. Así que la historia avanza rápido. Ahorita ya vamos en el tomo... Ya va a salir el 3, el tercer tomo. Ya vendría siendo 6, 12, como 18 números, ¿no? Sí. Ah, pues miren, a partir de ese tomo es cuando se pone ya muy chistoso y muy bueno, ¿eh? Fíjate que varios me han dicho que el primer tomo no los atrapó mucho, es normal, pero realmente donde se pone bueno es en el segundo. O sea, es donde ya la historia cambia completamente de lo que estábamos pensando que iba a ser. Sí, o sea, en ese cambio entre el segundo y el tercero, es de hecho donde a mí me atrapó la historia. Que tú lo compraste en su momento originalmente en el hardcover, que viene todo ese arco, vienen los primeros 12 números. Por eso yo me quedé de, ok, o sea, por eso es que a mí me supo muy padre. Sí, y fíjate que por ahí se han mencionado mucho de que parece que fue el gran error de Kamite de este año, tristemente, o sea, que no han tenido las ventas que esperaban. ojalá que le den una oportunidad. De veras denle una oportunidad a Invincible porque vale la pena. O sea, yo quisiera que a lo mejor se emparejaran tal vez con 12 o 13 tomos y vámonos con números sueltos. Yo creo que le ayudaría mucho también eso, ¿eh? Hay que decir que Invincible sí es un cómic que se lee en número sueltito. Sí. O sea, yo los prefiero en recopilaciones, evidentemente, pero sí está pensado para número sueltito. Yo no puedo ya tenerlos en recopilaciones. Me urge tener mi capítulo de Invincible cada mes, la verdad. Mira, yo me hago menso con Saga porque en marzo viene el tercer recopilatorio. Y mira, yo estoy como los adictos a la heroína, algo así. Estoy releyendo los números anteriores porque yo me quiero esperar a los recopilatorios. O sea que no has leído los últimos números de Saga. No, los últimos dos ya no los he leído. ¡Ay, qué bueno! No me digas nada. Yo sé que tú los compras estos sueltitos. No, no, no, yo me tengo que esperar. No puedo. Para marzo, ¿verdad? Para marzo viene el recopilatorio. Fíjate, lo que menciona aquí Atom es muy cierto, ¿eh? Hay Image, hay IDW, hay Boom, hay Dark Horse. No manches, o sea, tenemos casi de prácticamente todas las editoriales importantes en Estados Unidos, ¿eh? Sí, el que se quiere quejar de que nada más aquí está lo mainstream y Marvel y DC, pues no, ¿eh? La verdad, ahorita me abrieron los ojos, la verdad es que no. Muy bien, ¿qué más nos dice? Dice, Superior Spider-Man, porque me encanta lo que hace Slott con el arácnido. Mira, lleva a Otto a parecer un mejor Spider-Man, pero en el camino te va mostrando que no todo es tan bueno como pareciera. Y el arte de Ramos me encanta. Fíjate, mucha gente, Ramos se sabe de las tempestades, ¿eh? Muchos lo odian por sus dibujos, muchos lo aman por sus dibujos. A mí sí me gustan. O sea, son cartoony, son chistositos. Hay cómics que no le quedan. Por ahí hubo un cómic de Wolverine, ¿no te acuerdas? De Civil War. Verlo dibujar Wolverine capítulos dentro de Messiah Complex que dibujó él. Le rompió todititito el asunto al Mood, ¿eh? Oh, sí. Digo, no es mala onda, pero el tan solo el Wolverine de Civil War, pues sí, como que no me gustaba mucho. ¿Y te acuerdas en Messiah Complex cómo era el estilo de dibujo en general, no? O sea, estaba David Finch, estaba muy oscuro, estaba... Era muy estético, muy medio fotorrealista, o sea, sí era muy acá. Y sí, de repente llegaba, cuando sale Hunter X, todo ese arco sale de Hunter X, es lo que dibuja Ramos. Pues mira, no es que estuviera malo, de hecho era un... Pero sabes que hasta la historia esa de Hunter X, como que podía ser de otro modo. Sí, como que no sé, le rompió un poquito la estética, pero en Spider-Man encontró su voz, ¿eh? Y yo creo que es hora de los artistas definitivos de Spider-Man, o sea, tanto que dibujar el 700. Mira que no cualquiera se avienta. Y de Ramos yo creo que ese tipo de historias le va muy bien, o sea, donde no tienes que tomártelo tan en serio, porque Spider-Man es así, o bueno, debió ser siempre así, ya sabemos que no lo fue. Pero de verdad, ahí hace un excelente trabajo. No será del gusto de todos, eso es clarísimo. Nadie es del gusto de todos. Pero de verdad, ahí hace cosas muy buenas. Y yo creo que ahí, si yo estoy de acuerdo con Nathan Deras, el dibujo de Ramos en Superior Spider-Man a mí también me fascina. Y fíjate que lo que está haciendo Slott con el personaje, con Otto Octavius como Spider-Man. Al principio parece que sí, o sea, que hace mejor las cosas que Peter. Pero ahorita estamos viendo que lo que tenía que pasar no le sale, porque en esencia no es una buena persona, ¿no? O trata de serlo, pero sabemos que no sabe cómo serlo. No sé, que eso es lo padre, o sea, meten a un personaje afuera de sus ligas y eso está muy padre, o sea, está muy divertido. Todos sabemos que Peter va a regresar a ser Spider-Man cuando salga la película de Fox. O a lo mejor ni... Colombia, ¿no? Colombia, pero a lo mejor ni eso, nada más para trolear, para que Marvel trolee a Fox por no regresarle a los derechos de Spidey. Pero por lo menos hay que disfrutar eso porque la verdad está muy bueno. Muy bien, ¿qué más nos dice, carnal? Dice, lo que más me decepcionó fue el cómic de Batman. Empezó muy bien con la corte de los búhos, pero este año con lo del Joker, de verdad Snyder se vio como un mal escritor, aunque no lo es, debido a tantos errores editoriales. Nunca entenderé por qué en DC tienen la moda de hacerlo todo tan oscuro. Ah, y luego lo explicamos, incluyendo la película de Man of Steel. ¡Ah, eso lo explicamos! Eso me da tristeza. Siento que en DC confunden heroico y noble con ñoño y aburrido, y oscuro y violento con algo que está bien escrito, cuando en los 90 demostraron que ese no es el camino para hacer las cosas. ¡Cuánta verdad! ¡Tiro el micrófono! ¡Mic drop! Es exactamente, DC tiene esa gran confusión. Oscuro y violento no quiere decir que sea profundo y bueno. Ni heroico y noble quiere decir que sea ñoño y pasado de moda. Para muestras, léanse Invincible. Pues sí, exactamente. O sea, esa historia es fuerte. Hay partes que son muy densas. Pero jamás pierde el sentido de que es un superhéroe. Es un gran cómic de superhéroes. Y en el momento en el que lo pierde, o sea, es que si hay un llega un momento en la historia en el que Invincible, Mark, se va como que perdiendo su camino y hace otras cosas raras. Y tiene como que venir la vieja guardia o algo así, digámoslo, para volverlo a poner en cintura. Y esos números donde pues vuelve a ser el Invincible de siempre, que son gloriosos y te suben el ánimo, son fascinantes, de verdad. Yo creo que el leer Invincible es una muy buena alegoría de lo que significa hacer cómics de superhéroes, donde a veces muchas presiones externas te quieren llevar a que seas oscuro, grim and gritty, introspectivo y demás, cuando no lo tienes que ser. Y fíjate, por el lado contrario, lees Incorruptible y Redeemable, que tienen los dos lados de la misma visión del escritor. O sea, por un lado, en Irredeemable tienes al héroe que se vuelve malo y que sí es la deconstrucción del héroe y que no está preparado para hacerlo. Y por el otro tienes la luz, ¿no? El villano que ahora quiere ser bueno y que lo está haciendo porque, pues, le tocó. O sea, y son cómics muy violentos, muy, muy violentos, pero que están bien escritos. Porque te quieren decir algo. No nada más es de, vamos a matar a todo mundo y tripas y sangre, ¿no? Sí, exacto. No poner tripas y asesinatos y demás te va a ser un buen cómic. Es un elemento que se utiliza de vez en cuando, pero pero si tu cómic se basa en eso, pues eso se llama gore. Fíjate que de lo que comenta Atom, hay un cómic de DC que lo quiero leer, pero me lo han recomendado mucho, me lo quiero leer por una razón, que se llama Adventures of Superman, que son historias fuera de continuidad de los nuevos 52 con Superman con calzones, y que es una historia de Superman donde se preocupa por los demás y hace cosas por los demás y es heroico. ¿Sabes qué? Estoy pensando a creer que los de DC no son mensos. Estoy pensando que son demasiado inteligentes. Porque por un lado están haciendo su cochinada que se le dejaron hacer a Didio y a Jim Lee sus tonterías. Y por el otro lado le dan a los fans pues, de antiguitos. ¿Saben qué? Pero no se preocupen, también está esto. Yo creo que son todos menos mensos, ¿eh? Pues ese título yo sí se los compraba, la verdad, ¿eh? Pero mira, o sea, así de facilito. Sí, yo también concuerdo con Aiton Deras de que ¿para qué hacer Man of Steel todo oscuro y demás? No tenía por qué serlo. Sí, de verdad, qué cosas con DC. No, felicidades por ese comentario, la verdad me pudo encantar. Después tenemos a Cruz KPIC, que fue el que se ganó el libro de Dark Knight Manual, ¿te acuerdas? Que déjenme decirles, aquí voy a ventilar cosas personales. Tú ya no extrañas ese libro. No, nada. Porque te lo regalaron en Navidad, infeliz. Sí, mi esposa, la Carnes Girls, me regaló ese libro y está precioso. Sí, no manches, es un regalazo. Pero bueno, dice el buen Cruz. Para mí, lo mejor fue encontrar este podcast. ¡Ay, Cruz, muchísimas gracias! Me sentí pachón. El programa es muy completo. ¿Saben qué? Me siento mal de leer cosas, pachonas respecto al programa. No sé, muy presumido, no me lo merezco. No sé qué onda, pero por respeto al esfuerzo que Cruz puso en su comentario, los voy a leer. Perdonen si de verdad se escucha mal viniendo de mi propia voz, pero tampoco puedo desmerecer lo que al tiempo que nos dedicó Cruz. Dice, y si no me creen que sí lo escribió Cruz, ahí está en el Facebook, ¿eh? Nosotros no lo escribimos. Dice, el programa es muy completo, desde cómics mainstream hasta lo que ni sabes que existe. De lo que nosotros sabemos, porque hay mucho de lo que nosotros tampoco sabemos que exista. En mi primer año y medio comiquero, he leído muchas de sus recomendaciones, como Elephant Man, Invincible, Before Vendetta, Astonishing X-Men, The Whedon, uy, buenísimo. Incluso hasta unos libros como World War Z. Dios mío, ay, qué buena onda. O sea, es el primer año y medio que compra cómics y ha leído ese tipo de cómics. No, pues, qué honor, la verdad, qué padre. Y qué, ¿sabes qué? Qué buena época para ser geek. Qué buenos títulos hay hoy día, ¿eh? Sí, o sea, qué bueno que hay cosas que recomendar. No lo había visto por ese lado. Qué buena época para ser geek. Ahora, pasando a lo mejor del año en cómics, Marvel. Daredevil, Hulk hasta el número 10. Ok, ahí sí, no sé por qué. Yo dejé de leer Hulk, pero bueno. Bueno, si le piensas retomar, imagino. Sí, mejor no me digas. Sí, la verdad está. Lo que pasa es que después vienen unas cosas con viajes en el tiempo, pero se pone interesante también, no te preocupes. Y Daredevil sigue siendo Daredevil, de Mark Waid. O sea, es que es Mark Waid. Y va a venir. Adiós. ¿Sí va a venir? Es casi un hecho que sí. Ay, yo le voy a llevar cierto tomo que... Yo les voy a presumir, ven ese tomo de pasta dura impresionante que sacó Viz. Televisa. que sacó Televisa de Kingdom Come. Bueno, mi hermano me lo regaló de Navidad. Y es fantástico. Es como medio tomo, son extras. Y son buenísimos todos, ¿eh? No tienen desperdicio. Cómpranlos si tienen la oportunidad. ¿Qué dice? Así. DC. Batman, Black and White. Ah, sí, es que hay una nueva serie de Black and White. Sí, ya la habíamos comentado en un podcast anterior. En un podcast anterior, por cierto. Ya vi el recopilatorio, creo. ¿Ya salió? Sí, es el número 3. Es, sí, Black and White, volumen 3, me parece. Sí, no, creo que ya salió. No sé si ya lo... Este va a estar, creo que el 4, ¿eh? Ah, bueno, porque está el 3. Bueno, si es el 4, no va a salir. Pero este sí, sí le tengo muchas ganas, porque es una vez más Batman Black and White, que es buenísimo. Ok. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Forever Evil, Sandman Overture. Mira, otro que leyó Sandman, eso es todo. Este en particular es el primero que adquiero de Sandman. Qué interesante. Eso está padre, porque si él nunca ha leído los tomos, eso se supone que es el inicio, ¿no? El verdadero inicio. Entonces va a estar padre que primero leas todos esos, luego leas los cómics de Sandman y a ver cómo es la experiencia de leerlo de esa manera, ¿no? Sí, eso es algo muy, muy raro, muy extraño. Caray, Cruz, pues cuando puedas, nos dices cómo te fue con eso, porque me da muchísima curiosidad, pero bueno. Continuando, dice... Ok, Image. Uy, te cuate, si he leído. Image. Chu, ya es mi favorito. Yo no he leído... Bueno, sobre el primer número de Chu, que es muy bueno, no he leído más de Chu. Yo tampoco he leído mucho. El primer número... La traducción, por cierto, de Alfredo Villegas es muy buena. El título... hace cuenta, tiene como un título de la historia, ¿no? Que en inglés es Taster Choice, ¿no? Y él le puso acá Sabor a mí. Es un juego de palabras, no lo veo mal, pero hubo gran controversia por ponerle de esa manera, fíjate. Pues mira, es que hay cosas que del inglés al español no puedes traducir tan bien. Yo ahí sí lo defiendo, porque yo no hubiera podido hacer algo más ingenioso que eso, la verdad. ¿Qué le hago al triste cuento? Bueno, sigamos, dice The Walking Dead. Claro, digo, todo el mundo le gusta The Walking Dead, pero bueno. The Kaboom, mira, dice Hero Bear and the Kid, que es un favorito tuyo. Léelo, carnal, de veras. Hero Bear and the Kid, rulea de aquí a la eternidad, ¿eh? Ay, voy a tener que armarme de valor. No sé, no decidia, no he querido leerlo, no sé qué onda. Bueno, The Bruguera, dice Incorruptible, Irredeemable. Tienes Mito Ninja Turtles, mira, el primero que me dice que lea las tortugas. Qué bueno, ¿eh? Pues, no sé tú, pero a mí les tengo mucho cariño a esa franquicia de las Tortugas Ninja. Sí, yo también, y por eso que no me animo a leer lo nuevo, que tal si me decepciona. Es bastante bueno, ¿eh? El primer número me gustó bastante. Ah, ok, mira, qué bueno. Entonces yo creo que por ahí le puedo entrar. Kamite Hellraiser. Órale, Hellraiser, qué extraño. Yo vi la película, la primera, y se me hizo gory buena. Sí, la dirigió, escribió Clive Barker, ¿no? Sí, recomendable, pero el cómic no sé, nunca ha sabido cómo ¿eh? Ojalá esté muy bueno. Dice, lo peor en cómics, Marvel, Infinity. ¡Ah! Todo el mundo lo dice, ¿eh? DC, Billions Month, sobre todo esto lo detesté. Lo detesté más, ya que cuando iba muy inocentemente por mi cómic de Infinity, otra que no me gustó mucho, el miércoles que iba a la tienda de cómics, estaba atascada de personas peleándose por sus portadas 3D. Bueno. Mi corazón llora un poco cuando me dicen que hay filas para comprar portadas 3D. Sí, no es como mi situación favorita, pero bueno. Lo mejor en series de televisión, The Walking Dead, que tuvo mejor ritmo. Eso sí lo puedo decir, ya terminé de ver todo Walking Dead. Sí, tiene mucho mejor ritmo que temporadas pasadas. ¿Por qué? O sea, ¿se van más rápido? ¿Pasan más cosas? ¿O qué? Yo la verdad no he visto la última temporada, ¿eh? Mira, pasan más cosas y aparte las distribuyen bien. En cada capítulo es como que su buena dosis de momentos suaves y de introspección en los personajes y buenas dosis de zombies. Y sabes que aquí en esta temporada la amenaza zombie, a pesar de que la amenaza no es exactamente esa, nunca se deja de sentir, lo cual la verdad es un detalle muy cachón. Que fíjate que en el cómic, en los últimos números, como que zombies, sí, esas cosas molestas que están por ahí, muerden de repente y dan lata, pero como que en los últimos momentos del cómic, sobre todo en la serie de All at War, ya no lo de menos, ¿eh? Sí, no, aquí la amenaza zombie se sigue sintiendo presente. Eso me gustó mucho. Continuando, dice... Ay, ¿dónde me quedé? Que esto está largo. Vamos a ver. Ah, ok. Otra que aunque no está relacionada con cómics, pero que realmente me impactó mucho, fue Breaking Bad. Dicen que la última temporada fue muy buena. ¿Tú sí viste Breaking Bad algunas temporadas? Hasta la cuarta temporada, la última ya jamás la vi. Y se me hizo buena. Sí tuvo momentos muy muy buenos. Hubo algunos momentos que a mí se me hicieron flojones, pero dice que la última es muy buena y que no tiene desperdicio. Pues ahí tendré que luego echarme una sentada ahí para verla. ¿De qué va Breaking Bad? Pues es una crítica muy fea al sistema de salud de Estados Unidos. Porque allá si no tienes seguro médico te mueres, punto, caput. Un maestro de escuela, clase medio bajón, pues se entera que tiene cáncer y no tiene cómo pagar su tratamiento, más que llevando la ruina a su familia. Y también se da, o sea, es un cáncer que aunque tengas el tratamiento, no te garantizan que sobrevivas. Esto es peor todavía. ¿Qué tal si llevas a la ruina a tu familia y te mueres de todas maneras, no? Así que pues, para evitar eso, le entra por ahí la idea, ciertas influencias externas, pues vamos a fabricar metanfetamina y venderla. ¡Guau! ¡Qué buena idea! Y toda su idea es fabricar la mejor anfetamina que pueda, porque él es un maestro de química. Ah, o sea, tiene el know-how. Es un super genio, o sea, eso no queda ninguna duda. Va a ser la mejor metanfetamina que pueda, la va a vender a los mejores precios que pueda, y todo el dinero que va a recaudar, pues le va a servir a su familia para cuando él muera. El plan suena bien, pero supongo que en un mercado tan competitivo como ese no creo que todo salga bien. No todo sale bien, y más aún, ahí les va un pequeño spoiler, cuando él se da cuenta de que el tratamiento funcionó y va a sobrevivir, entonces ya eres un traficante de metanfetaminas. ¿Qué rayos vas a hacer? Creo que no planeo esa parte. Sí, no, es una serie muy buena. Digo, hay unos capítulos para medio flojones, pero es una serie muy buena. Y dicen que el Ultimate Pro es muy bueno, el final vale muchísimo la pena. Pues bueno, por ahí tendré ya después que echármela también. Continuando con el comentario, por ahí dice... lo peor en series de televisión, definitivamente Agents of S.H.I.E.L.D. Me gustó el primer capítulo, es que lo dirigió Whedon, pero bueno... Y hasta lo recomendé, pero después del tercer capítulo me aburrió. ¡Bienvenido al club! Sí, la verdad, dicen que los últimos ya medio levantaron. Y de hecho ya va a regresar la serie ahorita con otro capítulo más. Pero pues no, yo los tengo, ya por ahí los bajé. Así como que, ¡ay, luego con más calma los veo! O sea, no me atrapó la verdad la serie. No, la verdad ni a mí, con todo y que está la gente Coulson. Pero pues miren, ni la gente Coulson pudo hacerlo que me interesara. En películas, lo mejor Pacific Rim. Solo con esta película nos reunimos entre mis compañeros de trabajo y la he visto 5 veces. Eso es todo. Lo peor en películas, Iron Man 3. Concuerdo. Simplemente fue aburrida. Películas animadas, lo mejor Flashpoint y The Dark Knight Returns parte 2. Que dices que la parte 2 es mejor, ¿verdad? Sí, la 1 no me encantó mucho. Sobre todo fíjate que lo que no me encantó de The Dark Knight Returns en su versión animada fue la voz de Peter Sellers, de Robocop, como Bruce Wayne. No, o sea, y te digo, yo sé que ya estaba viejito, pero ese buzarrón que tenía Batman. Y ves la parte en el cómic cuando va cabalgando con Pónganse sus manos, todo ese rollo. Ah, no, ese es el otro. No, cuando les dice que esta noche yo soy la ley y que estas son las armas del enemigo. Yo ese discurso me lo imaginaba con una voz que era una tormenta, ¿no? O sea. Y fue tan... Ah, sí, somos el enemigo. O sea, como que... No, dude. O sea, esa parte es la que no me acabo de convencer. Pero la animación estaba muy bien. Tuvieron que hacer la pelea entre Superman y Batman mucho más espectacular de lo que fue en el cómic. Pues por motivos del pacing. Ok, lo entiendo. Pero sí, la mejor fue la segunda parte. Y Flashpoint no tiene desperdicio. Fíjate, Peter Sellers sale en Star Trek Into Darkness. ¿A poco? ¿Y de qué? Es un... de Robocop. No es cierto. Es por ahí un almirante acá fregón de los de la Federación y todo. Y es un gran papel ahí, la verdad. Hubiera puesto almirante Morphy o algo así. Hubiera estado genial, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Dice... de Flashpoint, sí había leído el cómic y la animación le da la vuelta gacho. La segunda parte de Dark Knight Returns me gustó mucho, aunque no he tenido la oportunidad de leer el cómic, pero definitivamente está en la lista de pendientes. Pues está de suerte, porque el año que viene, creo que en marzo o algo así, dentro de su nueva línea de lo mejor de DC o clásicos de DC, no sé, en formato TP normal van a sacarte Dark Knight Returns. La verdad es no sé, ojalá la traducción sea buena, pero el cómic es buenísimo. Pues mira, yo me conformo con que tenga una calidad de traducción como la de Kingdom Come, no le encontré mayor problema, así que con eso yo ya tengo, lo peor de animación, no tengo porque solo vi eso. Ok. Todavía me falta revisar varias cosas que han recomendado, como Game of Thrones. Uy, te vas a... Te va a dar una pequeña adicción ahí. Attack on Titan, que dicen que... Yo ya no lo he podido seguir viendo por cuestiones de tiempo, pero que dicen que continúa siendo excelente. Y Doctor Who, ahí hay que tener paciencia, pero bueno. Que me llama la atención. Hay muchas cosas que no revisé de este año por tiempo y porque también hay buen material de otros años. Saludos, sigan con el podcast. El café con mi querido Rubles. Ay, de veras. Cruz, muchísimas gracias. No, muchas gracias por los comentarios, Cruz. Y la verdad, pues qué buenos gustos. O sea, la verdad es que se te han gustado cosas muy interesantes. Y créeme que Game of Thrones, como dices tú, es adictivo. Esa maldita cosa es adictiva, pero en fin. El siguiente que tenemos es de Hit Latino. Hit Latino que por ahí incluso ya por ahí nos compartió algunos en un podcast, compartió el podcast en su página también. Tiene una página, un webcast, ¿no? ¿Cómo será? Pues en YouTube, un programa en YouTube que se llama El Espacio Marvelita. Ahí búsquenlo también, habla sobre cómics de Marvel, evidentemente. Y pues aquí nos comenta lo mejor y lo peor para Hit Latino de este año. Que por cierto, sí lo he visto, El Espacio Marvelita, sí lo había escuchado. Y por ahí alguna vez vi algún episodio. Muy bueno, chéquenlo, de verdad. Obviamente, Marvel. Okay. En fin. Dice, para mí el mejor cómic fue Daredevil de Mark Waid. Sí, dicen que es muy bueno. Y yo leí los primeros números y parece que es muy bueno. Con un look muy minimalista, eso es lo que me encantó. E historias muy fluidas e inteligentes. El programa que más me gustó fue el especial de X-Men con Spike Valentine. Me pareció muy completo. También los del coleccionismo y las tiendas de cómics con Gustavo Martínez. Muy buenos. Bueno, pero es que hablar con Gus es interesante. Hables de lo que hables, ¿sí? Sí, la verdad es que su plática, o sea, como persona, su plática siempre es padre. Es interesante platicar con él. Y el hecho de que, o sea, él tiene una experiencia en este rollo de las tiendas de cómics y del coleccionismo, pues de años, ¿no? Y pues... Yo insisto, algún día habremos de escribir un libro sobre eso. O sea, tenemos que... Es que documentar esas experiencias en un nicho tan cerrado como lo que es tener tiendas de cómics en México. No hay bibliografía de eso, no hay. Y eso me encantaría tener algún día un libro de eso. No te preocupes, carnal. Por ahí en eso andamos. Pero bueno. Dice... En lo personal, los que menos me gustaron fueron los autores nacionales. No porque no fueran interesantes, sino porque sentí que la forma en que los entrevistaron fueron muy parecidas. Sentí que era el mismo programa, aunque siempre le hacían las mismas preguntas. Fue un año y gracias, Carmex y Niño Rata, por hacer del Café con mi Caro mi podcast favorito. Ah, pues muchas gracias, Giratino. Y pues mira, respecto a lo de las entrevistas a los artistas nacionales, a lo mejor sí hay que darle variedad a las preguntas, o sea, gracias por el comentario, pero yo creo que hay unas que siempre tienes que preguntar, ¿no? ¿De qué va tu cómic? ¿Cuándo sale? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuánto cuesta? Si es que cuesta. Y ¿dónde te encuentro? ¿Qué más? No sé, a lo mejor las de cajón, ¿no? Pero yo creo que sí, es un muy buen comentario. Hay que buscarle a lo mejor otra tónica para esas entrevistas, que esperemos que este año tengamos más, ¿no? Digo, el año pasado fue Corteza Editorial fue wow, o sea, nos dio una cantidad de entrevistas impresionantes, ¿no? Raven Bazán también, Ceci Pego. Mira, sabías que no tenemos ya varias entrevistas interesantes en nuestro haber. Sí, pues sí, la verdad es que es un muy buen comentario, sí hay que tomarlo bien, porque sí, igual le podríamos darle una... ¿Sabes qué? Una tónica, no solo preguntas distintas, sino una tónica distinta a las entrevistas. Eso podría ser muy padre. Habrá que checar bien cómo hacerlo, pero sí, muchas gracias, Hitlatino, por supuesto. O sea, bienvenidísimo el comentario. Perfectísimo, carnal. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el de Pedro Santana. Pedro dice, a mí de Marvel me gusta... Antes que otra cosa, muchas gracias a todos los que han escrito. Voy a estar fregando con eso todo el podcast porque es un gran honor que nos escriban, pero bueno. A mí de Marvel me gustó Battle of the Atom, que no he leído, pero bueno, fue corto y muy entretenido. Telerisa lo publicará de abril en un Monster, que mal, pero en números individuales hubiera estado mejor. También hay que decir que Telerisa aumentó sus cómics, sí que iba a subir sus cómics de precio, ¿verdad? Pero deben de tener más cuidado con las faltas de ortografía. Eso sí, por favor, y de dedazos y de traducción. Que fíjate, Battle of the Atom a mí me encantó. Me encantó porque es a lo que va, o sea, y es una historia seriada, o sea, sí, hay varios números de X-Men, Wolverine and the X-Men, All New X-Men, Uncanny X-Men, X-Men deslactosado, o sea, pero es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y no hay pierde, y la verdad es que sí está muy bien escrita. El final, lo único que le veo al final es que es de, ahí se las dejo porque vamos a hacer más cosas, o sea, pero ok, funciona. Y efectivamente va a haber un ómnibus, no va a ser Monster, va a ser un ómnibus con toda la serie completa, lo cual creo que está bien. O sea, me agrada la idea de tenerlo en un solo tomo. Ojalá que la traducción, por favor, sea buena. Con eso me conformo. Sí, ya sabemos que en eso no han tenido buenas experiencias los de Televisa. Superior Spider-Man está chido, muy entretenido, y lo bueno es que ya también está en español. Eso sí, Televisa se aprovechó de los lectores y publicó lo que quiso de los especiales Marvels y Kingdom Come. Y el ómnibus del Wolverine fueron lo mejor del año en cuanto a los tomos recopilatorios. El de Wolverine no lo leí, pero el de Kingdom Come sí, definitivamente es el mejor tomo recopilatorio que he leído en mucho tiempo en español. Y aparte la calidad, ¿no? O sea, el papel, la impresión, el acabado, ¿no? Sí, sí, cabe mencionar que, por ejemplo, el acabado de la portada sí es así, con relieve y toda la casa, pechoncito, ¿no? O no me acuerdo si con relieve, pero... O sea, se siente distinto, vaya. Han de saber que yo, por ejemplo, yo no soy de los que ponen sus cómics en bolsitas. Al garete, yo los dejo así al aire libre. Y por ejemplo, me ha pasado que algunos por ahí no tienen la mejor calidad del mundo. De algunas compañías estadounidenses, déjenme decirles, y luego la impresión como que se pone chistosa. Pero de este tomo de Kingdom Come, que casi lo tengo junto a la ventana, no le pasa nada, ¿eh? O sea, sí es aguantador. Sí, la verdad es que es una calidad de papel muy buena. Y de impresión muy buena. Fíjate que el de Wolverine, yo lo ojé, no lo compré, pero tengo todas las historias que vienen ahí. Y por eso no lo compré. Pero mira, para el que no tuviera Weapon X, Wolverine de Frank Miller y Chris Claremont y Origin, adelante, o sea, se me hacía un precio regalado. O sea, lo que sí es que era básicamente 3 TPs pegados, porque traían lo que ojé, eran los extras de los TPs. O sea, tal cual, eran 3 TPs pegaditos, pero pues funcionaba, Pero pues oye, o sea, 3 TPs pegados, pues tampoco me voy a quejar. Pues digo, cada cuando encontramos algo de eso. Dice, de películas, a mí sí me gustó Iron Man 3. Para cerrar la trilogía, Man of Steel no la vi en cine por las malas críticas que leí y oí, pero ya en video sí me latió. Al igual que The Wolverine y Kick-Ass 2, que de por sí la primera es de mis favoritas, la 2 se me hizo buena. Casi no hablamos de Kick-Ass. Sí, fíjate, pues tuvimos un programa sobre Kick-Ass, ¿te acuerdas? Pues sobre que con Glenn, pero qué buena película, a mí sí me gustó. O sea, a mí sí se me hace muy divertida. No, es que no se tomaba en serio. No era para tomarse en serio. Y no era para todos, ¿eh? O sea, ahí es para hacer que incómoda a la gente y no todo el mundo aguanta. Y eso, ¿saben qué? Está bien, qué bueno que se hayan animado algo así. Dice, siguiendo con el comentario, en cuanto a que ya hay 4 editoriales que quieren nuestro dinero, de Panini ya esperaba Kick-Ass y está bien publicado. Ay, es que me pierdo. A ver si me acerco un poquito más. Okay. Y está bien publicado. De Bruguera, Las Tortugas Ninja y Chu. Espero Saga, Nemesis en tomo. Y de Umbrella Academy, eso no sé qué sea. Ojalá. Umbrella Academy es lo escribe Gerard Way del grupo de My Chemical Romance. Y dicen que es muy bueno, O sea, me lo han recomendado bastante. Que tiene una tónica como muy de X-Men, pero en otro sentido. O sea, no lo he leído, pero le tengo ganas a Umbrella Academy. Ah, ok, yo de verdad no tenía ni tantita idea de qué se tratara. Perdón. Siguiendo dice, ojalá publicaran Elephant Man. Sí, ojalá. Y que todas las editoriales cuiden sus publicaciones, porque de eso dependerá que vendan o se queden con todo. Eso es muy cierto, Y en cuestión de la tele, Walking Dead estuvo fregona la primera parte de la cuarta temporada. Ya espero que sea el 9 de febrero para el capítulo 9. Te digo que son 8 capítulos y no tienen desperdicio, Muy buen fin de la primera parte, los capítulos 7 y 8, los mejores de esa temporada. Esperemos que Almost Human y Arrow se pongan interesantes. Almost Human, sí, es con con Judge Dredd, con Carl Urban, futurista. Ya lo vi, yo vi un capítulo, me gustó, que es básicamente un body cop donde es un personaje, es un policía que tiene a un compañero, pero que es un androide. Y es una onda de, ¿tiene conciencia o no? O sea, temas que ya hemos visto, pero ahora está muy bien desarrollado. Carl Urban, tú le dices Judge Dredd, también podemos decirle McCoy para los que son fans de Star Trek. Yo personalmente le digo Eomer, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Esperemos que Almost Human y Arrow se pongan interesantes. Y la serie que fue muy mala fue Agents of S.H.I.E.L.D., creo que a nadie le gustó. Creo que no pasará de su primera temporada, que creo que ya firmaron uno para otra, Sí, creo que sí. Saludos a Carmex y el Niño Rata y a ver qué tal se pone en 2014. Pues muchas gracias, Pedro. Ojalá que se ponga esto muy bueno. Ojalá que sí. Ojalá que levante, sobre todo Agents of S.H.I.E.L.D., de verdad. Que hagan otra cosa. O sea, digo, si vamos tan mal, pues hagan cualquier otra cosa, a ver qué sale. Total, ya que puede salir mal. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ojalá. Si ya va tan mal, pues ya vamos a ver qué podemos hacer con eso. Perfecto, Carlos. Pues, ¿qué te parece? Hacemos una pausa para ir a una pausa musical. No sé qué ponemos esta semana. Algo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Como algo metaleroso? No sé, para que veas, hace rato tú no pones nada, así que órale, va, te toca. Pues, ¿qué te parece si escuchamos algo metaleroso? Algo de Metallica. ¿Por qué no? Hace mucho que no ponemos nada de Metallica. Se me ocurre esta canción que refleja mucho de que pues los cómics, si estuvieron malos o buenos, pues los disfrutamos, no los disfrutamos. Y dices que los que les gusten, y si no les gusta a los demás, ¡so fucking what! Así que esto es de Metallica. Nos vemos en un momento en el Café Comiquero. ¡So fucking what! I've been to Eastbourne too. So what? So what? And I've been here, I've been there, I've been every fucking where. So what? So what? So what? So what? You boring little cunt. Well, who cares? Who cares? You do. Yeah, who cares? Who cares about you? Calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. We'll be right back. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café con Mequero después de esta gran canción de Metallica. Hacía tanto que no poníamos algo de metal, carnal. Claro que sí, ella tenía bastante ratito. Muy disfrutable. Es un buen tema de vida. Sí, es una buena lección de vida, ¿no? Es una actitud muy, pues muy ad hoc, ¿no? Es el fuck it adjustment. Ah, sí, si no sabe qué es el fuck it adjustment, es, si estás en una situación difícil en la vida, algo te está saliendo, pues es simplemente fuck it. Y con eso. Pero en fin, continuamos con los comentarios de los escuchas de esta semana, del programa sobre el 2013. Que qué padre, vuelvo a decirlo igual que tú. Gracias, gracias, gracias por esos comentarios, por participar, por enriquecer el podcast. De veras, son la onda. Sí, de verdad, esto de enriquecer el podcast, porque también nos han recomendado muchas cosas que luego nosotros también ni conocíamos, por comentarios de escuchas o de gente que por ahí dice, ay, yo escuché tu programa chafa y ahora, ¿sabes qué? Ven, métele a esto. La verdad, la vida se enriquece. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguirle con esto. Dice José Nieto, parece que nadie se ha dado cuenta que este año veremos en cine a Batman, Wonder Woman y Green Lantern en la misma película. ¿Green Lantern va a salir? ¿También? ¿En serio? De esas cosas que uno no se entera. Yo no sabía que iba a salir Green Lantern. ¿Y qué Green Lantern va a ser? ¿Va a ser ¿cómo se llama? ¿Ryan Reynolds? No, o no sé. No sé. Digo, yo sabía que íbamos a ver a Batman, Wonder Woman y Superman, que nadie la está pelando. Pero Green Lantern, de veras, yo no sabía. Oye, sí, no mencionó aquí a Superman, que es su película, qué mal plan. Nadie quiere a Superman. Qué lástima. Es un gran personaje, es el primer superhéroe, o sea, tiene muchas cosas buenas, ups. Pero no lo mencionaron, qué lástima. Para que vean que no, o sea, no estamos tan errados nosotros, o sea, el enfoque ya no es en Superman. Pues sí. Sí, eso habla muy... Es de esos, de esas temáticas que muchas veces utilizan en sus cómics, o en series, o en otro tipo de películas animadas, donde subs, pues ya no es la onda y ahora quieren algo nuevo, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice? Ah, vamos a ver, dice José Nieto. Ok, está raro el comentario así del reojo, pero vamos a ver. Dice, el luchador Ultimate Warrior es un luchador de Estados Unidos. ¿Tú sí lo ubicas? Lo ubico porque un programa de YouTube que yo veo, Game Grumps, si no han visto Game Grumps, véanlo, es muy bueno. Son un par de babosos que se ponen a jugar videojuegos antiguitos y no tan antiguos, diciendo total bolas de estupideces, pero son muy divertidos. Y alguna vez mencionan el nombre de Ultimate Warrior, por eso me lo sé. Se exige a eBay que retire la publicación de artículos que se venden con su imagen. ¡Ah, qué canijo! Obvio, los que no tengan su autorización, obviamente. O que le den el 110% de comisión por la venta. De no hacer eso, los demandará. El punto es que si le gana y logra que retiene sus productos, los dibujantes, escritores y demás que trabajen en los cómics seguirán estos pasos o no pasará nada. Lo que pide creo que se me hace estúpido. O sea, la verdad, perdón, no tengo otra manera de decirlo. Si yo ya compré algo de este cuate, sea quien sea, no, ni lo conozco, pero si ya compré una figura de acción o algo así y la quiero revender y sacarle provecho, pues no es mi bronca. O sea, es un producto, o sea, perdón, hijo, pero lo que me estás vendiendo es un producto. Y si lo quiero revender y alguien tiene la osadía de pagarme 20% más de lo que yo me gasté, pues muy mi problema, ¿no? O sea, yo ya pagué por el artículo, ¿por qué te voy a dar regalías? Sí, es un tema. Digo, aquí está porque es nada más su imagen, pero es un tema que tiene que ver también con el asunto de, pues, el esfuerzo que los creativos hacen para sacar sus productos. Pero volvemos a lo mismo, es que Higiene es un producto. Sí hay regalías por cada producto nuevo que se venda, pero si entre particulares quieres revender lo que tienes, ese es un derecho básico que tenemos y no pienso regalarlo por nada. Sí, claro, o sea, mi colección de cómics, ¿no? O sea, tengo por ahí varios cómics que ya no quiero, que los voy a vender seguramente, y pues que Marvel y DC no van a ganar un peso de eso. ¿Por qué? Porque yo ya les pagué el precio que en su momento me pidieron. Sí, y lo pagaste de buena y de buena gana, así que a mí ni me digan. Sí, eso, fíjate que últimamente han estado machacando mucho con esto. También hay asuntos ahí en YouTube medio feos y demás. Este asunto de la propiedad intelectual ahorita está tomando mucha fuerza otra vez. Pero yo no les... O sea, ¿cómo decirlo? Está bien que defiendan su lana, pero ya querer verse demasiado greedies, pues no, sorry. Pero no, de veras, no creo que prospere este tipo de iniciativa. Si no prosperó el que detuvieran las descargas ilegales de música con todo y el berrinche que hizo Metallica en su momento, pues que quieren que ahora por revender un producto que sí pagué y bien, ahora quieren que también les dé dinero de eso que gané. De mensos. Sí, no. Pues buen comentario, la verdad no había, cuando lo leí la primera vez dije, ¿what? ¿De qué estamos hablando? Pero sí tiene que ver, o sea, no lo había entendido. Sí, no, claro, y la verdad, mira, es un buen comentario para iniciar el año. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, hay que estar al pendiente, porque pues nos pega a todos los que coleccionamos algún tipo, o coleccionamos o consumimos algún tipo de entretenimiento. Muy bueno, perfecto. Pues muchas gracias, José Nieto, por el comentario. Max Power, el nombre, ¿sí sabes dónde viene, no? De los Simpsons, es una secadora para el cabello. Sí. Cuando me abrió se cambió el nombre, pero bueno. Es buenísimo, por cierto, me encanta tu nick. No sé si de veras sea, te llames Maximiliano o Maximilio o algo así. No sé si de veras sea tu nombre, si lo es, perdón que me ría de él, pero es genial. Sí, en fin, Max dice, aquí mi contribución al programa. Cómics, de Marvel no leo más que Indestructible Hulk. Ah, mira, y no me ha decepcionado. De DC leo tanto en inglés como en español. En español lo que más me decepcionó fue el final de La Noche de los Búhos. Tú sí lo leíste, ¿verdad? Sí, donde se supone que nos dejaron con la duda de ¿será el hermano de Bruce Wayne? ¿No será el hermano de Bruce Wayne? You be the judge, o sea, como que no tuvieron el valor de decirnos qué onda. Ok. Muerte de la familia no me decepcionó tanto porque ya había bajado mis expectativas. Ah, ok. Ok, o sea, si ya era tan malo así, bueno, pues lo que salga. Es por eso que a mí no me decepcionó Man of Steel. Ya venías con las expectativas muy bajas, ¿no? Sí, ya, peor que eso no me podían pasar. Y sí, definitivamente. En lo mejor me quedo con La Corte de los Búhos, supongo que sin el final. No, es que fíjate, La Noche de los Búhos fue una saga. La Corte de los Búhos fue como el primer arco que tuvo Snyder y Batman, que no está malo. O sea, cumple, está entretenido. Ese sí me lo quedaría, pero ya el otro como que no. Ah, ok. Lo que es no saber, lo que es no leer de ese. Aquaman, a partir del segundo arco argumental. A mí lo que leí de Aquaman me gustó mucho, ¿eh? Y el crossover, Throne of Atlantis, ¿no? Ahí sí ya no lo leí. Está bueno, ¿eh? Es un crossover con la Justice League y Aquaman. Afortunadamente, escriben a la Justice League como debería comportarse la Justice League y Aquaman como lo sabe escribir Geoff Johns. Y jala, o sea, no es así, wow, la maravilla andante, pero está muy bien escrito y el dibujo es bueno. Es Ivan Reis en la mayor parte del dibujo, entonces, pues, no te diría que es un cómic que va a resurgir de las viejas glorias, pero está divertido. Fíjate que yo puedo decir que de Aquaman, Jones hizo que me importara la relación entre Aquaman y Manta. Ya con, imagínate. Cuando yo en verdad consideraba a Black Manta un chiste, ¿no? Ya después me entero de que en realidad nunca lo fue. Pero hubo un cómic, no me acuerdo qué número era, que se encuentran Arthur y Manta, o sea, y nada más así como que sabes que Manta te está mirando y nada más te echa tus ojos y te dice así como que ay, aquí estás. Y Arthur voltea y nada más le dice, Manta. ¡Ay, hijo de su madre! Imagínate, a ese grado hizo que me importara esa rivalidad. Hizo que se importara Aquaman. El tipo que habla con los peces y que es el Fisho. O sea, que la verdad tiene buenas historias. Y es un personaje que le puede sacar mucho jugo, pero... en fin, la verdad, Geoff Johns creo que fue lo mejor que le pudo pasar a Aquaman en muchos años. Lo que es un buen escritor, sin duda. Siguiendo con el comentario, dice: en inglés me gustó mucho el número 20 de Green Lantern. Mira, concordamos con eso. Trinity War, no me acuerdo cuál es esa. Y lo que va de Forever Evil, quitando algunos tie-ins completamente irrelevantes. Mención especial al cómic Batman Nightwing, Batman Robin, número 23, si no mal recuerdo, que hizo que me doliera la muerte de Damian. ¿De veras hace que alguien que le doliera la muerte de ese insufrible? Pues fíjate que sí tenía sus fans, pero. ¿Sabes quién es muy fan de Damien? Un podcast que seguimos tú y yo, 19. Esta Comic Book Girl 19. Búsquenlo, sus videos en YouTube, está muy padre. Comic Book Girl 19. Búsquenlos, están muy padres y te cae bien la chava. O sea, es pelada como ella sola, pero tiene opiniones bastante divertidas sobre cómics. Y a ella le gusta mucho Damien, por alguna razón. No sé, yo no lo soportaba al tipo, pero... creo que el número en el cual muere Damian y todo lo que implicó después para Bruce Wayne, creo que sí estuvo muy bien escrito. Órale, mira, te digo, que bueno, mira qué bien, que siga habiendo buenas historias a pesar de todo donde sé, qué bueno, qué mejor. Dice, de independientes, en español lo mejor ha sido Irredeemable, Incorruptible y Walking Dead. Invincible me atrapó en su segundo tomo, ¿ya ves? Y bueno, ya veremos si no me deja ir. Neta, es a partir del... Es que sí, es como el número 7. O sea, el número suelto vendría siendo el número 7. Ahí es donde se empieza a poner mucho mejor la historia. Sí, sí, sí. El primer tomo yo... Digo, yo porque ya lo había leído y por ahí tengo el primer y segundo tomo. Yo porque ya los había leído y demás. Pues sí, disfruté mucho el primer tomo, pero concuerdo. Si nada más te lees el primero, sí hay problemas con eso. Si todo lees el primero, parece que es como... Pues alguien que quiso hacer un cómic de superhéroes y se quedó en una miniserie y hasta ahí llegó, ¿no? O sea, hasta ahí. O sea, no es la gran maravilla. Es a partir del segundo tomo donde se pone interesante. Siguiendo, dice... En inglés independiente y reciente, solo estoy leyendo Saga, el cual es excelente. Con ustedes me gané el número uno de Morning Glories, pero lamentablemente no he encontrado el primer TP en la tienda que frecuento. Fantástico, ahí les hablan. Y luego sí es un poquito difícil de conseguirlo, ¿eh? No. ¿El primer TP? Sí, yo no siempre lo veo. Sí, sí, sí. Así que, pues bueno, no, ahí sí ni qué decirle a Max. Luego sí es medio cañón, pero bueno. Y fíjate, haciendo un paréntesis, fíjate que ya salió el primer hardcover. O sea, hay un hardcover con los primeros, creo que 12 números. No sé qué tanto tenga de extras, pero... Si te gustó Morning Glories, créeme que el primer hardcover, los primeros dos TPs juntos, valen mucho la pena, ¿eh? Mira, qué buen dato por ahí. Dice, cine, me decepcionaron Iron Man 3. ¿Desde cuándo Stark es detective? Ah, eso, ándale también. Incluso no sé si es Warren Ellis quiso burlarse de eso o defenderlo en Endless Wartime. Ay, el tomo de Endless Wartime, ¿ya lo leíste? Sí, no. O sea, sí lo leí. ¿Qué te pareció Endless Wartime, eh? A mí me fue un... así de... ¿qué diablos estoy leyendo? Mira, yo tardé como un mes en leerlo. Porque lo agarraba, lo leía un poquito... Me aburría y agarraba y leía otra cosa. Me tardé mucho en leerlo. Igual que también por eso yo digo que fue una lectura muy lenta. No solo que me haya tardado, sino de que de verdad pasar cada página me costaba trabajo. Sí, no es bueno. No, lo único que valía como... ¿Cómo decirlo? Que valía más o menos el precio de entrada y eso ni tanto. Era la introducción de Clark Gregg, el agente Coulson. Pero ya, o sea, tampoco... Y el hecho de que se publicó al mismo tiempo que en otros países, pero... La historia en sí misma es estándar, es X... Es Warren Ellis cobrando dinero, porque la verdad no... No es el Warren Ellis que normalmente podemos leer en Planetary, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. O sea, que lo haya escrito Warren Ellis, pues sí, como que... ¡Ah, Warren, qué te está pasando! Pero no, bueno... Puede ser que haya sido para cobrar un cheque rápido, ¿no? Es exactamente. Y pues sí, ahí de hecho Stark hace como labor de detectivesca igual que en la película. Y sí es cierto, o sea, su CSI mágico de Jarvis, pues no, ¿eh? Sí, sí, como que no. Pero bueno, continuando dicen... Ah, bueno, y Man of Steel. Ya de cierto modo hice las paces con las que me parecen las escenas más polémicas. Es decir, la muerte de Jonathan Kent y la muerte de Zod. Pero aún así, todas las otras escenas lógicas... Las escenas lógicas me alejan de ella. Sobre la mejor historia entre Thor The Dark World y Pacific Rim. Thor The Dark World, puedo decir que no es la mejor película, pero qué entretenida es. Qué entretenida. Que es como leer un cómic de Thor normalito. O sea, es una aventura de Thor. Punto. O sea, como que ya se quitaron de que tenemos que llevar todos los personajes para que lleguen Avengers, ¿no? Es como que ya sabemos que son Avengers, rock and roll, ¿no? O sea, diviértanse con los personajes. Lo cual, la verdad, está padrísimo y creo que no se le ha dado la suficiente justicia a este detalle, tiene razón. Dice, así, ahora que tenga la oportunidad de volver a ver ambas, tomar una decisión. Series de televisión. Aquí sí estoy muy alejado, pero como apenas este año me subí a The Walking Dead, la dejaré como la mejor. Aunque aún no termino de ver lo que va de la cuarta temporada. Es muy buena, el último capítulo del mid-season es buenísimo, eso sí. Animación. Oye, perdón que te interrumpa. Ya se está haciendo muy de moda eso de mid-season final, ¿no? Es como... Ya es como tener una producción más larga y... O sea, no tan larga, pero hacerla como... ¿Cómo decirlo? Como estirar un poquito el placer de estarlo viendo, ¿no? Ay, digo, está muy bien y todo, pero aguas. La NFL cuando se empezó a transmitir eran creo que eran medios tiempos nada más. En el momento en el que empezaron a poner comerciales para separar cuartitos, ya sabemos que ahora un triste partido te dura 3 horas. Tres y bien te va. Si bien te va, así que ojalá no estemos viendo el inicio de algo en donde estiren demasiado las historias. Yo creo que está bien, en The Walking Dead me funciona muy bien, pero si me quieren hacer algo así con Game of Thrones, les pego. Ay, sí, o sea, 5 capítulos y luego espérense 3 meses y otros 5, no, váyanse al demonio, de por sí ya estoy que me como las uñas de ver la siguiente temporada. Sí, yo creo, por ejemplo, digo, yo creo que con Walking Dead, sobre todo porque así se inició, desde así fue la primera temporada, yo creo que ahí jala muy bien. Pero te digo, no me quieran vender eso con todas las series. Habrá algunas que se presten, otras que no tanto. Ok. Por cierto, que hablamos de la NFL, ¿qué dicen los Delfines? ¿No llegaron? Ni por error. Digo, para quienes sigan la NFL han de saber que yo soy fan de los Delfines. Mis primeros partidos fue viendo jugar a Dan Marino, por eso pues me quedé con eso. ¿En serio fueron tus primeros partidos así? ¡Wow! Sí, yo sabía jugar a Dan Marino, por supuesto, pues por eso me encantaba, ¿no? O sea, y porque me gustaba la mascotita. Ah, es un desfile, son delfines, todo pachón. Quienes sigan la NFL ya saben que, pues no, quedaron fuera. Pero de como estuvieron las temporadas pasadas ahorita, ¡ay, es un gran logro, ¿eh? Ya quedaron 8 ganados, 8 perdidos. Mira, ya me doy por bien servido. Quedamos tablas. Quedamos tablas, ya con eso me doy por bien servido. Ok. Y en lo que a mí respecta, ganaron el Super Bowl porque le ganaron a los Patriotas. Con eso también tengo. Eso es que vale a ganar el Super Bowl para ti. Ah, sí, ya, ahí quedó. Pero bueno, continuando lo que nos truje, dice, animación. Ninguna producción en 3D de este año me atrajo lo suficiente para ir a verla mientras estuviera en cartelera. Incluso la única que he visto, y eso en pedazos, fue Epic. ¿Epic? ¿Cuál es Epic? No tengo idea. Perdón, desconozco, ¿eh? No sé cuál fue Epic. No, ahí sí, no. Max, si luego nos das una reseña, te lo agradeceremos muchísimo. En 2D, sí fui al cine a ver tanto Flashpoint como The Dark Knight Returns. Sí, fíjate que hubo proyecciones. O sea, no fue así como para todas las salas, pero hubo proyecciones. De hecho, Comicase estuvo haciendo en varios cines, incluso aquí en Cinemex de aquí cerquita, en Mundo E, más norteño. Hubo plática antes de la película, y la película, creo que por ahí estuvo Spike Valentine dando también plática sobre eso. Órale, mira, no me enteré hasta ahorita. Bueno, qué bien. Dice, el segundo libro de Legend of Korra fue una buena continuación del primero, pero en efecto no está a la altura de Legend of Aang, que yo no he visto Legend of Aang. Legend of Korra sí lo he visto y me ha encantado, pero bueno. Me he alejado del anime y tampoco me si la oportunidad de ver la última película de Dragon Ball. Yo no la vi tampoco. No la vi, no sé si quiero verla, igual y sí, porque por lo menos tiene el elenco de las voces originales y eso es lo que sí me atrapa. Sí, mira, eso sí, pero ya pagué mi cuota con Dragon Ball. De verdad, ya purgué mi condena con ellos. Estamos en paz. Yo ya tuve, no sé. Ay, yo quién sabe, yo la verdad sí le tengo mucho cariño a Dragon Ball Z, como para a lo mejor echarme otra película, igual sí. Mira, yo le tengo el suficiente cariño como para decir que ahí la tengo. Pero no el suficiente como para verla completa. La vería completa quitando como 100 capítulos. O sea, sí. Sí, eso de ponerse a platicar de, a ver, Cel, ¿tú qué sentiste en aquel momento? Ah. Sí, o los últimos 5 minutos del Penta Namekusein, que son 2 horas, ¿no? O sea, sí, ok. Pero bueno, regresando. Finalmente, mis expectativas en cuanto a las grandes editoriales. Por mi parte, ya me suscribí a Miracle Man. ¡Qué bien! Espero que Forever Evil no decaiga y que levanten los tie-ins que han estado flojos, así como su especie de spin-off del mundo mágico conocido como Forever Evil Blight. Sí, no sé, es que ya ves que tiene spin-offs de todo, ¿no? Sí, claro, no, tampoco sé. Dice, en español, pues espero que el aumento de precio ayude a mejorar la calidad de las traducciones y de la edición. La edición, aquí acaba de aclarar, a mí no se me hace mala, pero la traducción y las faltas de ortografía, ¡ay! Por ahí hubo uno reciente del Superior Spider-Man, ¿sí viste? No, ¿ahora qué fue? A ver, platica. Hay una pantalla donde está Octavius, Peter, está como trabajando, y hay una pantalla donde le llega una llamada, y dice, en lugar de decir llamada entrante, es llamanada entrante. ¿Una llamanada es como manada de llamas? O sea, ¿que te iba a atacar una manada de llamas? ¡No, pues corre! perdón por los mensos, pero... ¡Ay, esos errores de dedo, de veras! Sí, ¿qué les cuesta pasar el programa? ¡Ay, no! Y la otra, carnal. Esa sí fue para matar a alguien, ¿eh? No sé quién tradujo el cómic. No sé si te conté que estaba en la serie de especiales semanales de Clone Saga, la revisión de la saga del clon, ¿no? A ver... Ay, ahí te va. ¿Qué significa Maiden's Name? ¿El nombre de la doncella? No, el nombre de eso, el Maiden's Name. ¿Cuál es el Maiden Name de una chica? Ah, o sea, su nombre de soltera. Exactamente. Bueno, en el cómic de de Clown Saga, yo no lo compré, pero por ahí vi la imagen. ¿Te acuerdas del nombre de Ben Reilly? ¿De dónde salió el nombre de Ben Reilly? No me acuerdo. El nombre, o sea, ¿de dónde sacó su nombre? ¿El personaje? ¡Ay! ¿Lo leyó en un periódico? No, ¿por qué se llama Ben? Por el tío Ben. ¿Y Riley? A ese no me acuerdo. Por el apellido de soltera de la tía. Ah, ok, ya, ok, ok. O sea, se llama, es May Riley, de hecho. O sea, así se llama la tía May. Bueno, en el original decía, el diálogo era, tomé mi nombre, del nombre del tío Ben, y el apellido de soltera de mi tía, de maiden's my aunt's maiden's name. Y la traducción fue de, tomé el nombre de la mucama de la tía May y el tío Ben. Ah, ¿cuándo acá estos son acá tan pudientes para pagar la mucama? ¡Santo Dios! O sea, ahora resulta que tiene el nombre de la chacha. Pues es que era el clon. ¿Qué podíamos esperar de él? Ok. O sea, no. No y no. O sea, no hay manera de defender eso. Es un total desconocimiento del idioma, de la cultura, del personaje en sí mismo. ¡Ah, no! Ni cómo defenderlo. Pues sí, ¿qué puedo decir? Sí, ahí sí, no. No, no checa. No. En fin. Moving on. Moving on. Sí. En español, pues... Sí. De independientes espero conseguir los primeros compilados de las series que han recomendado. Y en español pienso comprar todos los de Valiant y algunos compilados que sacará Panini. De Valiant, en serio, no es mala onda, pero lean Valiant. Es un universo mucho más cohesivo que el universo DC. Más conciso que el universo Marvel. Y muy divertidos. Hay cómics muy épicos. Hay cómics que se toman muy en serio. Y otros que son condenadamente divertidos y chistosos. La verdad, yo sí les recomiendo bastante que lean los títulos que va a traer este Kamite de Valiant. Ojalá que la traducción sea buena. Ojalá que la edición valga la pena. Yo los he estado leyendo en inglés. Y créanme que es el universo. Es el universo que, como que no mucha gente lo está volteando a ver. Pero los que lo están leyendo, créanme que se están perdiendo. Si no lo están haciendo, se están perdiendo historias muy buenas. Historias de superhéroes muy bien contadas. Ok, mira. Ahí está el comercial. Y de Panini, pues la verdad, ahorita salió. Está saliendo, o ya salió, no sé, el TP de Nemesis en 90 pesos. O sea, se me hace una muy buena oferta, ¿eh? 90 pesos, sí, pues para lo que vale. Lo que pasa es que Nemesis, hay mucha gente a la que le gusta mucho, ¿eh? Pero mucho. Sí. A mí no, yo no soy de esos. Pero bueno, si les gusta el personaje, si les llama la atención, pues la verdad es que 90 pesos se me hace un muy buen precio. El arte está muy bonito, es Steve McNiven, está precioso, pero el mensaje que me deja Nemesis es de, ay, Dios mío. O sea, de veras, Mark Millar da, hace una buena y como tres no. Sí, es que sí es Mark Millar. Te digo, o sea, está el Mark Millar de, matamos a tu papá, violamos a tu novia y tiramos a tu perro de la azotea. Y luego está el Mark Millar que hace cosas asombrosas, ¿no? O sea, sí, es raro Mark Millar. Ok, carnal, ¿qué más tenemos? Dice, mención aparte, espero que One Piece no decaiga. Como en mi opinión cayeron los otros títulos grandes de... ¿Verdad? ¿Qué es WSJ? No tengo ni idea. WSJ, perdón, el desconocimiento, pero no sé a qué se refiere. Perdón, supongo que es una editorial o algo así. Pues de ahí. En cuanto a cine, espero me sorprendan las de Marvel Studios y que Day of Future Past esté al menos al nivel de First Class. Pues sí, por lo menos esperaría yo algo así. En animación, que nos sorprenda DC con Justice League War. No sabía que iba a ser algo así. Esa es, básicamente la primera aventura de Justice League en los nuevos 52. Pero mira, si Flashpoint la mejoraron, pues que no hagan algo bien con esta, ¿no? Exacto, exactamente. Creo que en películas de animación han hecho las cosas muy bien. Y dice... Sí. Y que no decaiga How to Train Your Dragon, la segunda parte. Esa película, por cierto, Cómo Entrenar a tu Dragón, tienes que ver la primera. Es más o menos de lo que esperas, pero te termina sorprendiendo. Y vi el teaser de la segunda parte, me quedé de... Estos tipos de DreamWorks tienen pantalones. De verdad. Sí, yo espero también mucho de esa película, ¿eh? Ya vi por ahí el cartel en cines. Ayer fui al cine, de hecho, y vi ese cartel de How to Train Your Dragon 2. Se ve más creepy. O sea, el primero se veía el dragoncito como que muy... pachoncita, ¿no? Así de Pero acá sí es como de que, tiene que llegar Daenerys Targaryen a amansar a este menso, ¿no? Incluso el personaje principal, Hiccup, así se llama, en la primera película, pues es un chavillo, 14 años cuando Max, en los carteles que yo he visto, teasers y demás, pues ahorita ya es un adulto de unos 18, 19 años, con una armadura muy, muy padre, un diseño muy, o sea, es un personaje ya crecido. Es el Dragonborn. Por eso te digo que le tengo muchas expectativas a esta película, ojalá que no decepcione. Y fíjate, este año de las películas de Marvel Studios, pues la que vienen dos, ¿no? Viene Capitán América Winter Soldier. Qué gran spoiler, pero bueno, o sea, ¿de qué se va a tratar, Carmen? Pues supongo que va a llegar Nick Fury o algo así. No, obviamente va a llegar pues, el Winter Soldier. ¿Qué podemos esperar de ahí? Y la otra, la de los Guardianes de la Galaxia. ¿Ya viste la primera imagen? No he visto nada de Guardianes de la Galaxia. No he querido verlo. No, nada más hay como una foto por ahí que sacaron. ¿Y sabes qué es lo que está padrísimo? ¡El mapache! ¿Rocket Raccoon? Sí. Es un mapache tal cual, ¿verdad? Es un mapache. Bueno, o sea, es un extraterrestre con forma de mapache. No lo... O sea, ¿cómo decirlo? Lo pasaron tal cual del cómic a cine, ¿verdad? Es un mapache. Sí, no se tocaron el corazón de, ay, vamos a ver cómo lo... No, es un mapache con cohetes, caray. Y sabes quién hace la voz, ¿no? Es este Bradley Cooper, el de The Hangover, ¿no? The Hangover y Silver Lining Playbook y todo. Sí. Un actor que a mí me cae muy bien. Creo que es, de verdad que tan solo por eso yo iría a ver Guardians of the Galaxy. Y con otra voz también famosona de del árbol de Jumex. Ah, sí. Que es Vin Diesel. Que nada, no manches, o sea, va a cobrar por decir tres palabras. Ah, sí, el árbol casi no habla, ¿verdad? Lo único que dice es I am Groot. O sea, es diferentes entonaciones, pero es lo único que dice. Bueno, hay que comer. Y fíjate, se me hizo chistoso que no pusieran a Vin Diesel de Drax the Destroyer. O sea, yo me lo hubiera visto en ese papel. Igual, y no sé, le entró las ganas de ser chistoso. No sé, la verdad. El Drax es, de hecho, un luchador. Es Batista, se llama. Yo digo, no sé nada de la WWE, no tengo ni idea. Pero sé que es un ex luchador de la... Creo que se retiró. Y de hecho salió creo que en el Rey Escorpión o no sé qué. O sea, en la 3 o algo así. ¿Hubo 3? ¿Hubo 3? Yo creo que hubo una y todo el mundo se dijo, ¿por qué hicimos esta película tan mala? Y creo que crucificaron a que la hizo, algo así. Yo no sabía que había visto 2 o 3. Ok, bueno, dice, por último, espero que hayan disfrutado de un buen fin de año. De hecho sí fue. Y asimismo de un excelente inicio de 2014. Pues si consideras buen inicio estar indigesto, sí, claro. Se les desea lo mejor. Muchísimas gracias, Max. Muchas gracias, Max, de veras, sí, estuvo padre. Espero también lo mejor para ti, para todos los escuchas. Espero que hayan pasado muy bien. Y arrancar durísimo este año, ¿no? Sí, con nuevas cosas, ahí andamos en eso. Bueno, el siguiente comentario es de Cristian Aguilar Pérez. Dice, para mí el mejor cómic fue Incorruptible. Y sí, yo insisto en que es mejor que Redimible, pero bueno. Y el peor fue Justice League. Y en cine lo mejor para mí fue El Hobbit, La Desolación de Smaug. Y el peor fue Man of Steel. Mira, concretito. A lo que va. Fíjate, El Hobbit sí es sabio de las tempestades, ¿eh? Hay quien dice es muy bueno y todo, y hay gente que dice, no, me aburrió. Bueno, así es esto. Así es El Hobbit, no me sorprende. Así es ese condenado libro. Dave Murdoch, me gustó el apellido. Dice, mejor de 2013. DC y Marvel, Daredevil y Aquaman. Bien. Peor, Thunderbolts. Es muy, muy, muy mal. ¿Poco? ¿En serio? Es que ese equipo no pega ni con chochos. Ah, sí, que es ¿qué? Deadpool y Punisher y que no sé qué. Mira, ahí te va la alineación. Es el Red Hulk, que es el líder. Para empezar, ¿no? Okay. Es el General Ross y algo sabe, pero pues... están reunidos por las razones más estúpidas. Pero bueno, es el Red Hulk. Electra. En un equipo. O sea, nomás no checa. Punisher, en un equipo. Deadpool, ese sí está en todos lados, pero... Es Deadpool, Dios mío. Y el agente Venom. Eso sí, todos son como muy de rojo y todo. El agente Venom se pone su calaverita esta de Venom roja. Y Punisher, su playera roja. Y el Red Hulk, pues es rojo. Y Deadpool, pues ya venía rojo. Y Electra, pues ya venía roja. Ok, pero dices que no, de veras no. No hay manera. O sea, el equipo no lo. No sé si en manos de un mejor escritor lo pudieran hacer, pero nomás no jala. O sea, esos caracteres chocan. O sea. Es como si fuera una muy mala película de situaciones, ¿eh? O sea, la verdad no hay manera que esos personajes puedan trabajar juntos. Lo hacen muy a fuerzas para ver con personajes muy agresivos y extremos y todo, pero no más. Y te digo, y Steve Dillon pues hizo lo que pudo, pero su arte no va para allá. O sea, el estilo de Steve Dillon no va para allá. No, Steve Dillon sirve para cuando Gartenis escribe historias de Punisher o Preacher, así que pues más o menos va por ahí. Y se me hace muy chistoso que Televisa lo haya traído. No sé qué estaban pensando, por qué les... O sea, por qué... ¿Qué dijeron? Ah, el Red Hulk le gusta a muchos. Y trae a Deadpool. No sé. Vete a saber. Por cierto, que Deadpool, ¿ya viste lo último? No, que ahora va a ser el evento de abril o algo así, que es la boda de Deadpool. Ah, ya ellos. Así de, ay, no, o sea, Deadpool ya pasó de ser un chiste a ser un muy mal chiste. Lo siento, Spike, pero no. Digo, para quienes les guste, qué bueno. Yo no voy por ahí, sinceramente. Bueno, continuando, dice: mejor película, Thor 2. Y recomiendo los cómics de Superman, Wonder Woman, Amazing X-Men y Super Spider-Man. Lo peor del 2013 fueron los continuos errores de televisión en sus cómics. Obviamente a nadie le ha gustado eso, ¿no? Superman, Wonder Woman no lo he leído, pero sé que es un cómic. Lo que dice, trae a Superman, trae a Wonder Woman. Y ahora son pareja en el universo de los nuevos 50, eso no sabía. No sabía, ni tenía idea y como que, ¿por qué? Pero bueno. La única versión donde me funcionan como pareja para mi gusto es en Kingdom Come. Sí, porque te diré que en ese intento que trató, que hizo Ah, bueno, y en Dark Knight Returns. De Frank Miller. No se fue Dark Knight Strikes Again. En ese intento. Ah, sí, es cierto, tienes toda la razón. En ese intento que hizo Frank Miller de continuar su historia. Más o menos. O sea, no era excelente, pero pues, más o menos te la crees. Sí, pero es el epílogo de Kingdom Come, qué bonito. Es para chillar, ¿eh? Sí, sí, te sacan dos, tres lágrimas. Está buenísimo, cómprenlo, léanlo, está muy bueno. De verdad, vale la pena. Y el cómic de Superman Wonder Woman, pues no lo he leído, pero gracias por la recomendación, habría que checarlo, a ver, vamos a ver. Amazing X-Men me llama la atención, ya leí el primer número. Básicamente es, traigamos a Nightcrawler a la vida. Yo con eso entonces estoy feliz, porque yo sí lloré la muerte del duende. Y regresa, déjame decirte que lo que ves, por ejemplo, en la portada es el Nightcrawler con el traje de Nightcrawler, el normalito, con piquitos negros, o sea, el Nightcrawler de Dave Cockrum y John Byrne, o sea, se ve precioso. Sí, independientemente del traje que le pongan, el duende era bien pachón, era todo a dar. Sí sentí feo cuando se murió. Y parece que la clave de regresarlo está en los BAMs. Ah, sí, supongo que algo así podía ser. Y bueno, y también Superior Spider-Man, pues ya lo dijimos, ok. Y lo de los errores en los cómics. Hay un grupo en Facebook, búsquenlo, se llama Televisa Comics Fail. Así, o sea, se recopilan los grandes momentos de Televisa. Sí, habrá que checarlo, sin duda. Bueno, el siguiente comentario es de Jorge Espinosa. Ah, mira, dice: chicos, les envío un correo, que por cierto, ahorita los vamos a leer, por supuesto. Pero les pasa algo que me faltó. Después de Wolverine y Man of Steel, creo que lo que le puso la cereza al pastel fue Curse of Chucky. Realmente es horrible volver a ver a ese muñeco. ¿Perdón? Sí, hay una. Sería la quinta película del hijo del Bastard Gordillo. Sí, Curse of Chucky. Salió este año y no entiendo por qué. Yo no tenía idea que alguien había tratado de hacer algo así. Ok. La primera película de Chucky, tú sí la viste, ¿no? Bueno, no sé si viste varias de Chucky. La primera, pues mira. Está ahí, fue original. Ok, pero ya cuando ves el mismo chiste tres veces, dices, maldito muñeco, o sea, ¿por qué lo siguen haciendo? Sí, los ochentas. Es como, liberan a Willy 2 y 3, otra vez la ballena estúpida se volvió a meter. Que no entiende la desgraciada. Sí, no. Creo que la única vez en la que me funciona Chucky es en Hack and Slash. Ah, sí, que por cierto, que ahí sí está bastante divertido. Es un crossover interesante con los personajes de Hack and Slash. Que ya está completa la serie, en cinco tomos muy buenos. ¿Ya lo leíste todos? No, yo leí hasta el tercer tomo. Y no acabé el tercer tomo, de hecho. Pero sí leí un buen rato de Hack and Slash. Me gustó muchísimo, sobre todo porque es una película serie B, grandota. Es muy, muy divertido. Tuve el chance de conocer a Tim Seeley en La Mole. Ah, sí, cierto. Y muy buena onda. Por ahí hice el comentario de que su cómic, la verdad, de Hack and Slash me encantó porque era muy, muy divertido. Y es lo que me hizo un comentario que, pues, no sé, me llenó un poquito, me hizo el día, ¿no? Me dijo, ah, mira, tú sí le captaste la onda. Estaba Spike, de hecho, por ahí. Y el comentario fue que muchos describen a Hack and Slash con las siguientes palabras. Gory, o sea, que es de gore. O sexy, pero nunca divertido. Y pues que, para mí, principalmente es divertidísimo. Eso, carnal, muy bien. Ay, pues saludos a Spike y a Team Slim. No creo que nos escuche, pero la verdad, muy buena onda del team, ¿eh? También me cayó súper bien. Sí, sí, de verdad, valió la pena ahí conocer al buen Team Slim. Muy bien, carnal, tenemos ahora en los correos a Jorge Espinosa, precisamente. También nos mandó sus comentarios, muy bien estructuraditos. Venga de ahí, carnal. Dice: hola chicos, espero que hayan iniciado bien el año. Insisto, con indigestión. con una buena cena. Oh, sí, la indigestión es lo que seguía después, era lo difícil. Me gustaría comentarles que una de las cosas con las mejores del 2013 en cómics fueron Battle of the Atom. A pesar de que me encanta Jonathan Hickman, resulta ser algo laborioso Infinity. Ya que tuve que chutarme la etapa de Fantastic Four para entender algunas cosas. ¿En serio? ¿Desde allí? Sí, algunas cosas sí van desde ahí, pero no tanto, pero la verdad, mira, la etapa de Fantastic Four por sí misma es muy buena, es excelente, pero esa manía que tienen escritores como él o Grant Morrison de me voy a traer todo lo que ya hice en los otros títulos y se joden y a ver si lo entendieron, no, o sea, mejor, a ver, te tocó escribir Fantastic Four, haz tu épica de Fantastic Four, te tocó escribir Avengers, haz tu épica de Avengers, pero no me tengas que referenciar a fuerzas. O sea, si lo haces como que de repente suavecito y cae por ahí alguna que otra referencia, está padre. Pero si a fuerzas me tengo que chutar eso para entenderte, o sea, ya no. O sea, no me encanta eso. Qué mal. Continuando, dice: puedo decir que otras cosas buenas fueron Astro City, que no he leído. Astro City, el nuevo volumen de Core Music no lo he leído, pero lo original, el primer tomo, es precioso. Es de las mejores historias superiores que hay. Mira, Sandman. Muy bueno. El Daredevil de Mark Waid, así como Irredeemable. Hulk, Incorruptible, del mismo, obviamente. Al igual que Thor, God of Thunder, muy buenos también. Las nuevas editoriales, Marvels, Kingdom Come, y espero con ansia Saga. Uy, bastante bueno eso. Yo veo que mucha gente quiere Saga, O sea, eso me da gusto. O sea, que mucha gente quiere leer Saga en español. Sí, vale mucho la pena. Yo lo único que digo, tienen que ponerse las pilas con la traducción. No es una traducción difícil. De verdad, no manejan términos así raritos, mucho menos. Incluso el léxico que utilizan los personajes es muy coloquial. Muy sencillo. Por lo tanto, no debería haber ningún problema con la traducción. Por lo tanto, espero que sea muy buena. Pero fíjate que yo ahí le veo el reto. De tan coloquial que es. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer tan coloquial en un español que se oiga coloquial de acá, pero que no se oiga mexicanizado a lo loco? O sea, sí es un buen reto, Viéndolo en ese sentido, pues sí. Fíjate que tuve la oportunidad de, porque me metí mucho a esto de Hunger Games. Vi la segunda película y me compré los tres libros. De un jalón, ya no. Y estoy a punto de acabar el tercero y no quiero que se acabe, pero bueno. ¿Cómo se llama el último? Mockingjay. Que creo que le pusieron en español Sin Sajo, en fin. Tengo varios amigos que les gusta mucho la serie. Tuve por ahí el chance de ojearme un poquito el primer libro en español. Manejan un español muy neutro. Yo esperaría algo así para Saga, ¿eh? De verdad, algo así creo que sería lo ideal. Porque igual, es un léxico muy, muy común. Nunca dicen una sola peladez. En todos los libros jamás dicen una sola peladez. Y no es como que tampoco rebajen el lenguaje. Incluso hay algunas partes en donde sí como que lo elevan un poquito. Pero no es nada fuera de lo común. Por eso se me hace, en ese léxico tan neutro y en español tan neutro, se me haría lo ideal así leer Saga, Yo es que quiero decir que en Saga no decían una peladez. ¿Cómo no? ¿Es el primer diálogo es una peladez? El primer diálogo es a Lana y dice una peladez bonita. O sea, así en Hunger Games, vaya. Ok, perfecto, Carmen. ¿Qué más tenemos? Dice, dentro de lo peor de cómics en este 2013, puedo decir que la que se ganó el número uno fue lo de Death of the Family. Coincido con Joy de que Scott Snyder está deformando a Batman. Y lo del Joker sin cara me pareció uno de los hechos que por poco me hace sacar una lágrima de ver que se convirtieron a un gran villano en un pretexto de fanservice para vender cómics con su cara. Un juguete, y no vaya a ser que luego vendan máscaras de su cara. Ah. Ya la venden. Exactamente eso iba a decir. Dentro de las otras cosas malas, me gustaría añadir el mes de los villanos y sus portadas 3D, que estuvieron demasiado caras y muy pocas valieron la pena. Otras cosas malas fueron el cómic de Harley Quinn, Age of Ultron, que ya nadie. ¿Quién se acuerda de Age of Ultron? A ver. Y la calidad del papel de Panini. Oye, no manches, a ver. Mencionó varias cosas aquí, fíjate, las portadas 3D. Yo de verdad te digo, mi corazón llora cuando me decían que hay gente haciendo fila para comprar esas cosas. Porque es un gimmick que ya fue, que ya pasó de moda, o sea, y que no te deja absolutamente nada. Que están bonitas, ok, pero no es para volverse locos. No es para pagar 800 pesos. No, para nada. Y lo que me decía por ahí Bus, ¿no? O sea, compraste tu cómic de la hija del Joker en 1200 y ahorita ya la vas a encontrar en 300, ¿no? Y espérame, por ahí de junio, vamos a ver en cuánto está. A lo mejor ya es de los de 50 pesos o los de a 20, o de regalado en la compra de algo, ¿no? Bueno, aquí lo que dice Jorge del cómic de Harley Quinn, que dices que es para llorar, ¿verdad? Ay, sí. O sea, el cómic está muy maleta y el timing, lo que platicábamos otra vez, ¿no? Hacer ese concurso de con una página en la cual Harley Quinn se está suicidando y lanzar eso un día antes del Suicide Awareness Day en Estados Unidos, o sea, el día para concienciar sobre el suicidio. Qué mal, o sea, ¿quién maneja la prensa de DC, por Dios santo? Nadie, por lo que veo, nadie. Y bueno, Age of Ultron. ¿Quién se acuerda de Age of Ultron? Pues los que estamos esperando Avengers 2, porque ese se va a llamar la película, pero no tiene nada que ver con el cómic. Y la verdad es que el cómic pasó sin pena ni gloria. Oye, este año fue una de Ventitis. Age of Ultron, Infinity, Battle of the Atom. Y de esos tres, pues nomás Battle of the Atom, ¿eh? Y te digo, Infinity, pues, muchos problemas, pero ok. Es que es eso, de verdad. Si van a hacer un evento, mejor háganme uno al año. O sea, aguántenme, porque... Pues no, ese tipo de... ¿Cómo decirlo? De énfasis en sacar eventos y eventos y eventos. Termina haciendo eso. Uno del que ya ni te acuerdas, como 2 o 3 meses después de que pasó. ¿Te acuerdas de Fear Itself? No. O sea, ¿qué diablos pasó en Fear Itself después de todo? ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde está el gran villano? O sea, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde están los innumerables muertos? Que creo que de eso más o menos se trataba el asunto. Todos están vivos y bien, todos están sanitos. O sea, como que al final no pasó nada. Y no sé si te acuerdas que en la última plática que tuvimos en Fantástico sobre The Walking Dead, que hubo una chica, no recuerdo su nombre, muy buena onda ella, que regaló toda la colección de Fear Itself, y la regaló ella, que la gente, pues no, tengan, o sea, los que querían a los de X-Force y ya los tengo, y pues los demás ahí se los regalo, ¿no? Así de buena está. Que es un gesto genial. Yo no lo veo. Claro. O sea, eso ni por error lo voy a poner en disputa. Pero, pues sí, la serie esa de Fear Itself, pues no. Exacto. Y lo del papel de Panini, pues, bueno, yo tengo 2 cómics. Tengo el Witchblade y Witchblade y Darkness. Pues, el de Kikas. Pues se me hace estándar. X, no le he encontrado. No está haciendo yoga la portada. Entonces, pues yo creo que está bien. Qué bueno decirte que el de Kikas está mejor que la edición estadounidense. Ah, sí, el papel de la edición estadounidense está muy, está muy guango, ¿no? Está súper chafa. No, y espérense a que salga Saga en español, que la va a traer Kamite. Estoy seguro que la edición va a ser mucho mejor que la que están publicando en Estados Unidos. La historia no tiene desperdicios, magnífica, lo que quieran, pero el triste papel de esos números. Sí, el papel está... Mira, a lo mejor con eso la mantienen barato, pero ahora sí está muy barato. Sí, la verdad el papel es... Pero bueno, podríamos tener un asunto como Sandman, que el papel es precioso, pero sale mucho más carito. Aunque vale cada centavo de peso o de dólar, de lo que quieras, o sea, no importa si está bonito o no el papel, o sea, la historia es preciosa. Y es lo mismo que yo digo con Saga, si quieren súbanmelo, pero que me duren un par de años más, ¿no? O sea, al menos que cuando me muera me puedan enterrar con ellos. Bueno, dice, dentro del cine me gustaría decir que Pacific Rim me gustó, y lo peor fue Man of Steel. Realmente esa película fue uno de los motivos por los que siento que si viene la Liga de la Justicia será mala, y que DC no le bastaron sus nuevos 52 para decir, queremos desaparecer de la industria. Aunque no le quita el mérito de que Wolverine Immortal fue pésima. Ay, la de Wolverine fue... No fue pésima, es de... Wolverine. O sea... Es Hugh Jackman haciendo la de Wolverine y ya. O sea, no es que haya sido mala o pésima, creo que es mala. Es mala. Es aburrida. Y lo mejor es el epílogo. Porque nos va a llevar a otra cosa, pero la película en sí misma, mira, lo que me da coraje es que tenían todo para hacer una gran película. Tenían, el guión era, a ver, agárrate lo que hizo Frank Miller y Chris Claremont. Hazlo más o menos así. Pero no te me pongas loco, ¿no? O sea, más o menos a ese nivel hazlo, ¿no? Y ponlo a matar un chorro de ninjas. Que nunca lo vimos hacer eso. O sea... Sí, no. O sea, exacto, ahí tenían todo. Y lo único que valió la pena, pues, porque lleva otra cosa, fue el epílogo. O sea, bien pudimos haber hecho un corto de 5 minutos. Y olviden el asunto, de verdad, pero bueno. Sí, de verdad, Wolverine. No vale mucho la pena que digamos. Y de lo que dice de que DC parece que quiere desaparecer la industria. Hubo un momento en la historia de los cómics, por ahí de inicios de los 80s, que DC estaba tan mal que había una reunión, hubo una reunión así muy, muy de alto nivel entre ejecutivos, donde estuvieron a 2 de vender propiedades como Batman, Superman, Wonder Woman y Justice League a Marvel. Y eso es verdad, o sea, eso es un hecho histórico. Estuvieron a 2 de venderlas y después, bueno, vino lo de los New Teen Titans, los elevaron otra vez en ventas. vino lo de Crisis, etcétera. Pero así como van, que según ven, ok, sí, sí ven, de acuerdo, más o menos, pero no venden lo mismo que Marvel. O sea, yo me imagino, ¿qué pasaría si una editorial se hiciera con los derechos de esos personajes? ¿Qué pasaría si Marvel se hiciera con los derechos de esos personajes? O Image, o quien sea. ¿Haría algo mejor? Mira, si Marvel se llegara a hacer con los derechos de esos personajes, aguas porque el ratón ya tendría todo. Este sería el problema. ¿Y se acuerdan que alguna vez hablé de este libro de Comic-Con and the Business of Pop Culture de Rob Salkowitz? De uno de los grandes panoramas que maneja es que hay un futuro en donde, un futuro cercano, en donde el control de todas, de muchas propiedades intelectuales las tiene férreamente, están férreamente en el poder de unas cuantas corporaciones. Wow. Aguas con eso. Ok, tengo miedo. Bueno, siguiendo, dice: dentro de las cosas del programa, me gustaría decir que mis programas favoritos fueron de los X-Men con Spike. La presentación del niño rata. Gracias. ¡Ah, gracias! El de Pacific Rim. Es que lo hicimos, con amor. Pero bueno, el de Linterna Verde. El de Linterna Verde es magnífico, por cierto. Saludos, al buen Pablo. Saludos, sí, al buen Pablo Camacho, ¿eh? Sí, Pablo, no te he podido. Últimamente no le he podido ver a Pablo, pero es de mis grandes cuates que he conocido este año, de los que estoy muy, muy agradecido de haberlos conocido. Un gran programa ese, por cierto. El de Carlos J. Moisés Experience. Ok, ya tiene nombre. Cómics y los videojuegos también se hizo con amor. El de Linterna Verde una vez más. El de Kirby y el de la Trinidad del Pecado, hablando del coleccionismo. Ese es un gran programa. Sí, fíjate que fueron de los puntos altos también, ¿eh? O sea, y yo insisto, cualquier programa en el cual platiquemos, le saquemos un poquito más de jugo a la experiencia de Gus, vale la pena, ¿no? Sí, no, es que Gus tiene temas para mentar para arriba. A propósito, algún día deberían volver las trivias. Eso sí, pero tengan paciencia. ¿Y veremos alguna vez un programa sobre lo bueno y lo malo y lo feo de las eras de los cómics? Buen tema, excelente tema, ¿eh? Me encantaría tenerlo y me encantaría que fuera la Trinidad del Pecado, o sea, toda la Legión del Mal completa, platicando de eso, estaría muy interesante, ¿eh? No, y hay que traernos ahora sí a Rodrigo, porque se ve que él también le sabe bien de eso, ¿eh? Sobre las trivias, déjame decirte, quiero mandar un comentario. No tengo ahorita el dato del nombre, mil disculpas, pero al escucha que se ganó el TP de Doctor Who, no me lo estoy clavando, aquí está conmigo. Ha sido unas semanas de locura estos últimos días, entre el fin de año, etcétera. No he tenido la oportunidad de mandárselo por correo. El envío, ya nos pusimos de acuerdo, no hay problema. Dame chancecito, yo espero que esta semana ya se lo podamos mandar hasta León, Guanajuato. ¿León, Guanajuato? No me acuerdo. Bueno, ya esta semana lo mandamos, no hay problema. Así de que lo estás clavando. Oye, pues yo te lo acabo de dar. Bueno, o sea, te lo di a ti, ¿eh? Así que nada de que nada de que te lo estás quedando tú, ¿eh? Nada. Bueno, dice: saludos y larga vida a la Legión del Mal. Ahora resulta que ya soy parte de la Legión del Mal. Yo siendo todo pachón. No, yo no. Qué cosas. Pero yo, bueno, está bien. Como digan, yo soy tierno y agradable. Y ahora me relacionan con ustedes, patanes. Ah, no es cierto. Saludos, Gus. Saludos, Bernardo. No, para nada. Pero a mí saben que es un gusto enorme cada vez que se puede reunir ahora Legión del Mal. Es un gusto enorme porque se hacen unas pláticas geniales de ahí. Excelente, carnal. Y tenemos también los comentarios de Luis David Castro. Bueno, Luis David Castro nos dice: saludos, cómics y niña rata. Muy concretito, esto me gustó. Lo mejor y lo peor del 2013. Cómics, lo mejor, ahí va. All New X-Men. Gracias. Scarlet Spider, nadie lo había mencionado. Fíjate que está bueno. O sea, porque esos cómics que los puedes leer solito y no pasa nada, Y el personaje de Kane quería ser así todo malito y medio grim and gritty, pero no lo dejan. Es lo que me encanta de ese cómic, que las circunstancias no lo dejan ser así. Y hay un personaje que le tengo mucho cariño a ese cómic porque ocurre en Texas. Digo, yo no soy de Texas ni lo conozco, pero ocurre en Texas, es un setting diferente a Nueva York o lo que estamos acostumbrados en los cómics de Marvel. Y está lleno de referencias a mexicanos, pero no a lo imbécil, o sea, a realidades que sí viven los mexicanos allá, o sea, los inmigrantes y todo este rollo. Hay un personaje que se llama Araceli, que es una mutante, de hecho, tiene poderes todo el rollo. Y bueno, el comentario viene porque una de mis primas se llama Araceli, y me da mucha curiosidad que cada que leo ese cómic, escucho la voz de mi prima hablando de ese personaje, ¿eh? Lo cual no es difícil, nuestra prima habla hasta por los codos, pero bueno. Y el último cómic que dice es X-Factor, otro que no habían mencionado. Fíjate que tenemos sentimientos encontrados con X-Factor. Durante un tiempo lo escribió en los 90s Peter David y estaba haciendo cosas muy buenas. saliéndose, tratando de hacer su propio estilo dentro de la etapa de lo que los X-Men eran todos noventeros y grim and gritty, ¿no? Y después se fue del título, regresó al título, lo ha como que relanzado varias veces, ahora retomó la numeración original y ya se va a acabar. Se va a acabar para relanzarse otra vez, pero en fin. Creo que es uno de los cómics de autor que más longevos se han desarrollado en Marvel, ¿eh? Curiosamente. Tiene sus etapas buenas, malas. Ahí Multiple Man es un gran personaje, ¿eh? Es que Multiple Man es un gran, gran personaje. ¿En serio eres fan? O sea, ¿te gusta Madrox? Me encanta esa... Jamie Madrox, ¿cómo decirlo? Un tipo que puede multiplicarse, que puede tener miles, bueno, no sé, no miles, tiene un número limitado de dupes. ¿Cuántos son? No me acuerdo, pero no puede llegar a ser un país, ¿no? O sea, no puede llegar a hacerlo sin ayuda, y creo que eso lo pone loquito, pero bueno. Pero bueno, el chiste es que en un transcurso de tiempo, digamos, puede tener miles y miles de experiencias, varias de ellas a la vez, decenas de ellas a la vez. Es un personaje que tiene tanto, tanto triste potencial. Pues sí, o sea, imagínate eso, puedes tener a 100 duplicados leyendo 100 libros diferentes y toda la información es para ti. Eso ahorraría tiempo. Oye, sí, eso sería muy bueno. Sí, podría ser un duplicado para mí. Oye, ¿sabes qué? Te toca sacar la basura. Lo malo es que tendría que seguir experimentándolo, pero al menos ya no lo haría yo. Está rarísimo. Hay un detalle por ahí, y de hecho se ha manejado mucho, en el que él ha experimentado cientos y cientos de muertes. ¿Qué trauma es? O sea, te has muerto un montón de veces y recuerdas cada una. Y sigues haciéndolo. Así que, de verdad, ese tipo de cosas, fantástico. Sí, se me hace un gran, gran personaje. Mira eso, carnal. Y lo peor, según nuestro buen amigo Luis David. Bueno, dicen en cómics, hay que aclarar, de Marvel, es Age of Ultron, que nadie se acuerda, hasta solo para decirlo malo. The First X-Men. Esas... asqueroso. Coincido, es una patada en las pelotas, ¿eh? Es un cómic escrito, creo que es por Chris Jost, me parece, con arte y plot de Neil Adams. Que Neil Adams ya dibuja bien feo. O sea, ya no es lo que era. Y se trata básicamente de que los primeros X-Men, el primer X-Men fue Wolverine. Y son los X-Men antes de ser los X-Men, y prácticamente él dio la inspiración al profesor Javier para crear a los X-Men. No. Ya sabe, en realidad sabemos que no. El primer X-Men, ¿quién fue? El primer X-Men fue Cyclops. Y no hay más, no hay vuelta de hoja. O sea no lo quieran voltear. Ya sabemos que Wolverine vende. Es una maquinita de hacer dinero, pero no manchen. O sea, la verdad es que sí está muy boba. O sea, y aparte la historia es muy boba. Se supone que es un equipo de mutantes sancionado por el gobierno, pero que. No, la verdad está muy, muy mal hecho. Bueno. La publicó Televisa. Ok, yo tampoco, ni siquiera me enteré de eso, mira. Dice, dentro de lo peor, sigue What If de Avengers contra X-Men. Yo sí lo leí. Muy chafa. El final es muy, muy chafa. O sea, se resuelve así como que es un Deus Ex Machina al final y no jala, ¿eh? Hubo un momento por ahí interesantón en el cual Magneto manipula a Hope. O sea, cosas que pudieron haber pasado que dices, ok, va bien. Pero el cómo cierran es un Deus Ex Machina muy mal hecho. Ah, ok. Y al último dice Superior Spider-Man. Mira, dudé en ponerlo, pero no me gusta nada cómo escribe Slott. Cuestión de gusto, digo, mira, es válido. A mí sí me gusta, pero sí, no es para todos. También es un ave de las tempestades, ¿eh? Sí, sin duda. Ediciones de Televisa. Uy, vamos a ver. Dice, lo mejor, Kingdom Come, por mucho. Marvels, por mucho. Yo sí vi la edición de Marvels, sí, está muy padre, ¿eh? Yo también, sí. Sí, yo la vi abierta en la tienda de en nuestra tienda de conveniencia. Es bien fantástica. Sí, la edición está muy padre. Me gustó mucho. El Omnibus de Wolverine, que dices que son tres tepes pegados, pero es que son historias muy buenas. Ay, con sus cosas de Origin, pero con todo y todo, el resto es muy bueno. Y Origin me gusta, no es la gran cosa, pero me gusta. Y el Omnibus de Uncanny X-Force, ese sí no lo he visto. Está brutal, dude. O sea, la verdad es que es toda esa etapa de X-Force de Rick Remender. Está excelente, ¿eh? Excelente. Y ahorita ya acabó. Ya salió ese Omnibus y luego salió la serie regular. Ya cerró y ahorita viene el reinicio, pero de Marvel Now. Te puedo decir que todos esos números no tienen desperdicio alguno. Y qué bueno que los publicó Televisa. Ahorita en Estados Unidos va a salir un Omnibus, así, un Omnibus versión gringo, se tapa dura y todo el rollo, de todo el X-Force de Rick Remender. Está carito, pero cualquiera de las dos versiones que quieran, la versión en inglés o la versión en español más económica, lean X-Force, está muy muy bueno. Mira, excelente recomendación también por ahí. Y dice lo peor, traducciones y faltas de ortografía, muy comentado ya, ¿qué podemos decir? Y eso está interesante, problemas de distribución al interior de la República. Híjoles, carnal, mira, no es que defienda las editoriales, pero bueno, les voy a contar así un poquito así a nivel personal. En mi chamba, yo tengo que hacer muchas cosas que dependen de que otros güeyes hagan su trabajo. Y perdón por la palabra, pero es verdad. Y muchas veces yo tengo a mi jefe que está encima de mí diciéndome, a ver, ¿ya salió esto? ¿Ya salió esto? ¿Ya salió esto? ¡No! Y no sale, ¿por qué? No porque yo no pueda o no quiera hacerlo, sino porque simplemente para que lo que mi jefe me pidió que se hiciera salga, necesito que un área como mercadotecnia o Customer Relationship haga su chamba. Y el problema es que no la hacen en tiempo. Y por más que esté yo presionando, o sea, me puedo parar al lado del monito de marketing y decirle, haz esto, y no lo va a hacer, porque tiene sus tiempos y tiene, o sea, mil razones. Con las editoriales pasa algo similar. Ellos dicen, yo saco mi producto, o sea, si yo no lo imprimí a tiempo, pues es mi bronca, ¿no? O sea, ahí sí yo me echo la culpa, yo no imprimí, yo no salí a tiempo, no entregué a la distribución, ok. Pero si están haciéndolo en tiempo y forma y llega al distribuidor y este se tarda o no llega o lo que sea, pues pueden presionar, pero no, o sea, no es que no haya nada que hacer, pero pues hay hasta un cierto tope. O sea, si Televisa tuviera, bueno, que si tiene su, es Intermex, bueno, si Televisa tiene su propia distribuidora, pues ok. Pero si Camite, Bruguera, Panini, tuvieran sus propios canales de distribución, sería totalmente su culpa. Pero no es así. Hay un tema con las tiendas de locales cerrados y los de boxeadores que son diferentes. Bueno, sí, y ahí sí hay que decirlo. Si tienen problemas con la distribución de Televisa, ahí sí tienen toda la culpa y pueden decir lo que quieran. Intermex es la cadena de distribución de revistas más grande del país. Así que a mí ni me vengan. O sea, que si tienen problemas ahí, ahí sí pueden echarle toda la culpa a Televisa. El resto de editoriales, yo sí los voy a defender un poquito, porque la distribución es uno de los temas más caros de la editorial y más problemáticos. Y precisamente es caro porque trata uno de pues de tener el mejor servicio, pero luego aunque sea el mejor no le sale. Sí es muy complejo ese asunto, más porque es un producto de distribución física, que se manejan tiempos, así que ay, ahí ténganles un poquito de paciencia, pero también les hay que exigir. Pero ¿sabes a quién tenemos que presionar? Al canal, o sea, no tanto al editorial, al canal. Es así de, a ver, señora del puesto, tráigame ¿no? Porque sí lo compro, o al Samuels, oye, ¿por qué no traes esto, no? Ándale, exacto. La editorial, pues créeme que hacen, idealmente, no lo sé, pero yo supongo, hacen lo mejor que pueden. Pero luego los canales sí son muy canijos. Más cuando se trata de tiendas donde tienes un espacio limitado para exposición. Porque, imagínense si en esto en una tienda de cómics, en una librería grande. Ahora trasládalo a un puestito de periódicos. Tienes un espacio muy limitado para poder exhibir tus productos. Sobre todo los que se te venden, y de eso comes de manera diaria. Si estás desperdiciando espacio, estás desperdiciando dinero. Así que ahí los que tenemos que presionar también mucho somos nosotros, para que ellos vayan trayendo pues lo que nos vaya gustando. Y a lo mejor no lo ponen en exposición, pero te apartan un pedacito por ahí en donde ellos lo guarden. Eso sí pasa mucho, ¿eh? Yo tenía mis marchantes ahí en los puestos, que era de, pues no lo tienen en exhibición, pero acá atrasito ya estaba mi cómic de Marvel, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí, eso sí, sí pasa, y en eso sí podemos meter la mano nosotros, como consumidores. Fíjense, ahí nosotros tenemos un poder muy grande. Mira, muy buen comentario. Interesante ese tema, carnal, ya lo haremos de eso más. Estaría padre que para todos nuestros escuchas, amigos del interior de la República, pues por ahí nos escribieran cuáles son los problemas que han encontrado de distribución. Eso estaría padrísimo poder escucharlo. Sí, y lo podemos comentar. Sí, o sea, y bien que mal, no tendremos la super audiencia, pero pues sí hay gente que nos escucha. Y pues, ¿por qué no? O sea, a lo mejor llevar el tema pues, con los que deben de saberlo, ¿no? Sí, claro, eso está verdad, estaría muy, muy padre. Muy bien. Continuando con el comentario, dice, de cine, lo mejor, Star Trek Into Darkness, casi nadie la mencionó y yo puedo decir que es muy buena. Yo nada más lo que sé es que si está basado en la segunda parte de Star Trek versión antigüita, que es la era de Khan, pues, está muy buena, ¿eh? O sea, la verdad es que está, la original me gustó mucho y pues creo que Benedict Cumberbatch hizo un muy buen Khan, ¿no? Sí, mira, tiene varias diferencias. Para empezar, Into Darkness tiene un pacing mucho más de acción. Ese sí es action-packed. Okay. Wrath of Khan es la mejor película de Star Trek. Yo he visto cuatro películas de Star Trek. De la edición original, obviamente. Más esto. Oye, he visto 6 películas de Star Trek, santo Dios. Más los 2 de Abrams. Y de las 4 de la edición anterior, la que más me gusta es Wrath of Khan. Con todo, es un pacing muy distinto. No es action-packed, pero me encanta el personaje de Khan y la relación que hay entre él y Kirk. Se me hace tan tensa y macabra. Me gusta mucho esa película. Esta, la verdad, no desmerece. Sí es distinta, tiene sus cositas. Y para los puristas, yo creo que se jalaron del pelo en cierta escena. No te la voy a contar porque te spoileo todo. Pero hay cierta escena en donde sí varía mucho de Wrath of Khan a Into Darkness. Los puristas se han de haber jalado los pelos y ya saben cuál es. Pero aún así, la verdad, me gustó mucho. Y como dices, Cumberbatch hizo un gran, gran papel con Khan. A mí el que me sigue sin convencer, perdón, Kirk, no. Mira, de por sí el Capitán creo que era una figura, o sea, polémica en la serie de Star Trek. Pero acá bueno, la primera película sí la vi. Y este chavito es de meterse en broncas a cada rato. Sí, o sea, mira que yo crecí viendo New Generation. Realmente yo vi capítulos de Star Trek mucho después, pero a mí me daba la impresión que Kirk no era exactamente un cañón sin seguro. Era así, medio aventado, pero como que tenía sus bemoles el personaje. Y aquí, perdón, pero el tipo nada más se avienta lo loco, ¿no? O sea, como que no me agrada eso. Ok. Y continuando su otra recomendación de lo mejor en cine, Hunger Games: Catching Fire. Véanla, no se van a arrepentir. A mí se me hizo la película que más me agradó, más me divirtió en todo el año. ¿En serio? ¿De plano? Por mucho. Wow, tengo que verla. No he visto ni la primera. Mira, Pacific Rim me gustó mucho, pero tiene momentos que se me hace un poquito pesada. Catching Fire tiene un pacing fantástico. No hay un momento que te aburra de la película. Y se me hace lo sorprendentemente bien adaptada que está. Obviamente, faltan muchas cosas del libro a la película, pero lo que está ahí plasmado en pantalla es muy bueno. Y cosas que no habían podido meter en la primera parte de la película, pues por supuesto, la meten aquí y sin disculpas a nadie, así de, bueno, es así como va y se acabó. La verdad es que es muy, muy buena. Yo les digo, con esta película me animó a comprarme todos los libros, o sea, y no sé, no me arrepiento ni tantito. Ah, excelente, carnal, mira, tendré que verla. Y de lo peor, Iron Man 3. Y que ya hemos discutido ampliamente el porqué. Y Percy Jackson and the Sea of Monsters, que yo no las vi. Ninguna, no he visto ni la primera. Que también es una serie de libros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que muy de súbete al barco describe cosas como Harry Potter, no sé. Mira, no voy a... Yo nunca le voy a decir vendido a nadie, porque los trabajos son difíciles de conseguir. Pero sí, hay libros que son... que tratan de sacar, pues, provecho, vaya, de otras series. Lo cual, ¿sabes qué? No se me hace malo. Porque si le puedes dar otra voz y otro tono a historias, pues, que tengan algo que ver, no tiene nada de malo. Pero hay algunos buenos, otros malos. Si la película no es buena, ni cómo hacerlo. Okay. Dice, series de televisión. Lo mejor, Game of Thrones, por mucho. ¿Algo más que quieras añadir de Game of Thrones? Mother of Dragon. Winter is Coming. Okay. Community, que dicen que es divertidísima, yo no la he podido ver. Glenn la recomienda, creo. Glenn la recomienda mucho. Community, creo que ahí sale Leslie Chao, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el actor. ¿El de Hangover? Sí, no estoy seguro si sea esta película realmente, o yo creo esta serie, o estoy ya debrayando, pero creo que ahí sale. Pero dice que es muy buena, es comedia, que es buenísima. Dexter, yo no vi el último capítulo. No, el último que no, lo que no he visto es el último capítulo de toda la serie, porque ahí se acabó Dexter en su octava temporada. Ya terminó. Sí, ya acabó. Yo vi todo Dexter. A mí me encanta el personaje de Dexter. Me relaciono un poco con él. Qué mal. No en la parte de matar. Qué bien. O sea, hay que aclarar. Pero sí, a mí me encantó Dexter. Me gustó mucho la última temporada. Se me hizo un poco floja algunos capítulos, pero hay varios en los que sí levanta muchísimo. Y los cambios que se vinieron dando en las últimas dos temporadas se respetaron y se manejaron, yo siento que bien. Pero el último capítulo no lo vi, no lo he podido. Y ahí lo tengo, no lo he podido ver sencillamente por cuestiones de tiempo. Pero sí coincido, Dexter sí fue de lo mejorcito. O por lo menos que a mí me gustó, ¿no? Y mira, otra que dicen, que nadie lo había mencionado: American Horror Story. Yo vi la primera temporada. Sí está padre, me gusta, tiene un guión interesante. De repente quiere ser más de lo que es, o sea, como quiere espantar más de lo que realmente te puede espantar, pero el guión está padre. Lo que me llama la atención es que de la primera temporada a la segunda no tiene nada que ver. O sea, la primera es una historia de horror muy americana, o sea, vale el nombre, pero la segunda es otra muy diferente. Y de hecho es casi el mismo elenco, pero en papeles diferentes. O sea, es como si fuera una antología. O sea, la primera temporada es me cuentas una historia. La segunda temporada es tomo la temática de que vamos a contar historias de horror. Agarro el mismo elenco, pero hago otras cosas. O sea, son personajes totalmente diferentes. Y a lo mejor a la audiencia americana la vas a sacar de onda de, oye, espérate, ¿qué no hacías esto? Sí, pero esto es otra historia. O sea, esa parte está interesante. Es una dinámica muy interesante, no la había escuchado. Fíjate, buena recomendación por ahí, ¿no? Llama mucho la atención, claro. Y dice, y pone el comentario muy cierto. Cada una en su género. Por esta nota al margen, American Horror Story, yo la vi por mi esposa, por la Carnes Guerrillas. Yo no la había pelado, pero la empezamos a ver y, oh, no, pues sí, está, vale la pena. Muy bien. Y dice, lo peor, Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., sí, todos lo decimos. Y fíjate, aquí alguien que sí ve Netflix, Hemlock Grove, de Netflix. Yo no la he visto. Y yo no la he visto, pero sí he escuchado que fue la decepción de las series de Netflix. ¿Por qué? ¿Qué ¿De qué trata? No tengo idea, pero parece que a nadie le gusta. Y parece que también vivió a la sombra de una serie que sí empecé a ver, me gustó mucho los primeros dos capítulos, pero ya no la seguí, que se llama Orange is the New Black. ¿Orange is the New Black? Es fantástica la serie, bueno, decir que es fantástica es poco, pero bueno, ya no la puedo seguir también por cuestiones de tiempo. Pero pues qué caray, parece que Hemlock Grove pues, se quedó a la sombra de eso. Wow, ok, Carmen. Pues, y mira, lo bueno que Netflix, o sea, ya estamos hablando de series de Netflix, ¿no? Sí, hay una gran, para que veas, ¿no? Hay una, pues, como que hay audiencia y hay los espacios para que mucha gente pueda ver distintas historias. Caray, qué mejor, está Netflix, para los que pueden pagar cable, pues ahí está Fox, por ejemplo, está Warner. Está HBO para los que tienen mucho lana, porque hay que pagar cable, más HBO, más HBO Go. Pero en HBO siempre pasan cosas buenas, así que pues qué le hacemos al cuento. Y pasan Game of Thrones, por Dios. Ya que si no quieres pagar, pues puedes recurrir a otros medios. O esperarte a comprar las temporadas en DVD, que tengo entendido que valen mucho la pena. Sí, yo tengo la primera temporada en Blu-ray. Qué buenos extras, ¿eh? Y estoy ahorita por comprar la segunda. Los extras son bastante padres. Y la primera, me aloqué y compré la versión en Blu-ray normal, pero la versión de lujo traía uno de los huevos del dragón. ¡Dios mío, lo dejé pasar! Estoy a punto de darte un golpe. ¿Cómo dejaste pasar acá un huevito de dragón? Seguramente era el rojo. No, era el verde. ¡Ah, caray, era Rhaegar! Ok, mira, nadie se acuerda del pobre segundón. Sí, qué mal. Es pachón ese dragón. Ya después verán por qué, pero miren. Daenerys tiene tres dragones. Drogon, Rhaegar y Viserion. Todo el mundo es... Drogon es el death metalero. Sí. Viserion es el glam metal. Pero nadie le pone atención a Rhaegar. Rhaegar es el classic metal. ¿Es Rhaegar o Rhaegar? Rhaegar. Rhaegar, ¿no? Él es heavy metal. Es igual, es duro y acá, pero es tranquilo, es pachón. No sé. Sí. Tengo broncas con eso. Pues bueno, carnal. Y tenemos también otro correo, que en este caso es de Víctor Ignacio Flores Rangel. Que vamos a empezar a leer desde... La primera parte nos dio un mensaje personal, que dice que se quede en lo privado. La segunda parte empieza desde acá. Dice, yo compro cómic de corrida mexicana. Órale, no acostumbro ir a la tienda de cómic, que en Guadalajara nomás hay desde una desde el 96. Ya sabemos cuál, pero ahí hay una gran oportunidad de negocio. Okay. Así que tal vez mi selección esté un poco limitada. Hay una bronca aquí, se aceptan todas. Dice, mejor serie de Marvel, All New X-Men. Yo soy fanático de los X-Men y tengo la manía de comprar rigurosamente, mes con mes, el cómic que tenga una X en la portada. Ojalá compre X-O Manowar. Okay. ¿Tiene una X? Al comprar la edición mexicana, viene con el ejemplar de Uncanny X-Men y All New X-Men. All New X-Men sobresale por el extraño planteamiento, que parece más un What If. Además de que toca un poquito el huesito sentimental. Imagínate que pudieras ver a tu yo de hace 15 años. ¿Qué le dirías? Además sale Jean Grey, punto ganador. Sí, cierto, ¿eh? Es una apuesta arriesgada la que hizo Bendis ahí, ¿no? Traerte a esos X-Men originales intocables de la leyenda y a ver cómo se comportan en un setting como el de ahorita. Y muchos dicen, es que los X-Men no se comportaban así. Pues claro que no, porque no se están enfrentando a lo que se enfrentaron en su momento. Sí, o sea, enfréntate... Si a mí me trasladaran en el futuro y viera a mi yo de 15 años posteriores, Dios, yo no sé qué le haría al pobre. Yo no sé, por ejemplo, yo no sé cuántos zapes le daría al Carmix de hace 20 años. ¿En serio? Yo estoy seguro cuántos zapes les daría a mi yo de hace 20 años. Sobre todo porque tendría poquitos años. ¿Y sabes qué? Si el Carmix de hace 20 años viviera lo que estoy viendo ahorita, así de, Dios mío, ¿qué hago con esta cosa? Esta cosa que se llama computadora, ¿qué diablos hace? O sea, ¿cómo es que guardas música en esto? ¿Por qué está todo tan caro? Sí, de verdad, tienes razón, yo no lo había... Qué buen análisis, yo no lo había visto por este lado. Bueno, dice, peor serie de Marvel, la saga de Age of Ultron. Compré el número uno, lo único bueno es el dibujo. No me llamó la atención seguir comprándolo. Me vi tentado a comprar el último número para ver a Ángela en Marvel. Yo sí lo hice, nada más lo compré por eso. Mira, alguien que comparte los sentimientos. Pero preferí comprar el Guardians of the Galaxy, donde aparecen. He leído capítulos que me prestan mis amigos imaginarios. Y no, no está bueno. No es épico. Y una saga evento de los Avengers tiene que ser épico. Pero esta no lo es. Y comete el peor pecado de un cómic. Es aburrido. Sí, es que es cierto, eso es, qué duro, pero es verdad. Es aburrido y es de, no pasa nada, next. Uy, eso me gustó, Mejor serie de DC, no compré nada de DC, por prejuicio de que todos dicen que está muy malo. Este año me voy a aventurar con una. No es cierto, no voy a comprar nada. Qué buen humor. De lo nuevo, solo que este año iban a sacar ediciones de lo viejito. Esas sí las voy a comprar, pero nada de los nuevos 52. Bien por ti, hijo. La verdad sí, o sea... Van a sacar cosas buenas, van a sacar, creo que viene New Frontier, viene Green Lantern Rebirth, para el que no lo tenga, viene The Dark Knight Returns y otra más, no me acuerdo cuál otra. Ah, Justice. ¿No está bien? Sí, bien, eso sí, cómprenlas, están muy buenas. Yo no compraría ninguna, pero porque las tengo, o sea, la verdad, o sea, si no las tuviera, la verdad sí, pero a los que no las tengan, cómprenlas. Ah, por ejemplo, yo que no la tengo, o sea, sí la he leído, pero no la tengo, voy a comprar New Frontier. Por ejemplo, esa es una buena cosa que nos trae Televisa. Peor serie de DC, idem de lo anterior. Okay. Mejor serie no DC ni Marvel, Invincible. Es lo mejor de lo mejor. Es un estudio de los superhéroes hecho cómic. Wow, no, mira qué no, cómo lo describo, yo nunca lo había pensado así. Se burla de ellos. Hay una congruencia en su propio universo y además durante todo lo que lleva Invincible demuestra todas las eras del cómic reflejadas, pero con ejemplos aplicados al personaje principal. Es una oda, pero a la vez una parodia a los superhéroes. Magnífico. No puedo agregar nada, o sea, mic drop, ¿no? Qué buen comentario. Es cierto, es una muy buena forma de describirlo. Digo, con obviamente con el permiso apropiado de Víctor Ignacio, me encantaría poner este parrafito por ahí algún lado en el Facebook, porque resumimos Invincible así. De verdad, qué buena forma de escribirlo. Desgraciadamente para Camite, que es la editorial que lo trae a México, parece que es el fracaso del año por la editorial. Por favor, háganle un campito en su corazón a este personaje. No se van a arrepentir. Porque si interrumpen la publicación, voy a empezar a pensar que somos unas ovejas que nomás compramos Superman y Batman y no tenemos criterio. Sí, por favor, compren ese, compren Irredeemable, compren Incorruptible. Aunque no sean de superhéroes, compren Saga. Neta, o sea, hay diversidad. Ahí viene. Peor serie... No compren los 52. Blazok. Fácil. Dice, peor serie no de ese Marvel. No puedo hablar de esto. Sí, yo, así malas series que no hayan sido de eso, pues no. Pues, mira, no te puedo decir que sea malona, pero la que no me atrapó, y pues lo tengo que decir, Locke and Key. O sea, sí está padre, pero no me hizo comprar el siguiente número, ¿eh? Fíjate, y yo tengo una atracción sentimental ahí porque participa alguien a quien le escribo mucho y que tengo ya mucho contacto con ella, que es una artista que se llama Kate Lev. Participó. Sí, le escribo cada rato y sí me contesta. Así que, pues sí, no sé, qué mal, yo no he leído Locke and Key. Que por cierto, Kate Lev escribió y va a salir en marzo. Ya te lo tengo apartado y la felicito obviamente. Un especial de... una novela gráfica, de hecho, de Adventure Time. Muy de ella, porque está como protagonista Marceline. Y se llama Seeing Red. Parece que es muy buena. Y pues bueno. Digo ahí, qué lástima que Locke and Key no haya Mira, a lo mejor compro el siguiente número y ya tal vez le agarro más la onda, ¿no? Pero me pareció interesante, pero no al nivel de la expectativa. Yo, a lo mejor es eso. Tanto me decían, está muy buena Lela. A lo mejor me esperaba mucho. ¿No será como Invincible? Tal vez, a lo mejor. Vamos a ver con el siguiente número. Buen punto. Bueno, Y dice, me prolongué un poquito, para finalizar solo quiero poner que para mí ha sido la sorpresa del año. Chu, qué bueno es. Yo leí el primer número, es buenísimo, pero no he podido seguirlo. Y no te preocupes, ya irá saliendo poco a poquito con Kamite, y está muy divertido, es condenadamente divertido. Yo sí he leído más adelante la historia, se pone muy entretenida. Ahí está la recomendación. Bueno, adiós, saludos y felicidades por tu boda, Carmen. Mira, te felicitan. Muchas gracias. Saludos al niño rata, muchas gracias. Y a todo el staff del Café Comiquero, que somos nosotros dos. Básicamente. Y bueno, a quienes nos acompañan de repente, a Gus, obviamente a todos los de Corteza Editorial que nos han acompañado varias veces, a Bernardo, ¿no? A Pablo. Sí, claro. O sea, muchísimas gracias. Y atentamente, Gatchaman. Muy bien, y tenemos el último comentario de este programa que viene de parte de, ahorita les digo, porque no se ve muy bien aquí el archivito. Ay, Dios santo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, fue una pequeña pausa rápida para contestar una llamada. El último comentario es de la, ¿cómo se llama? El arte de la elegancia. La elegancia de Francia. El arte de la elegancia. Creo que no era eso, es como fantomas. Es como, exacto, es como fantomas, eso me gusta. Y acaba de mencionar que hasta nos lo envió un archivo de Word y todo. No de gratis, el arte de la elegancia. Buleteadito y toda la... Oh, sí, claro. Muy bien, ¿qué dice? Dice, Editorial Bruguera, boom, ahí vamos. Incorruptible, lo bueno, una gran historia, ligera, muy adictiva, 4 números hasta ahora, que atrapa al lector. Yo estoy de acordísimo, a mí me gusta más Incorruptible que Redimable. Fíjate que sí, como que el tono, no sé, me gusta mucho el Redemable, me encanta, pero sí coincido en que por lo menos en Corruptible me da como una sensación más agradable después de haberlo leído. Sí, la verdad. Mira, y Redemable, lo bueno, esta historia presentan al Plutonium, es el nombre del personaje, lleno de referencias a cómics y otros medios. Lo malo, el título no tiene nada malo, el problema es que es para la editorial que maneja diferentes tamaños. Es decir, entre números del mismo título tienen diferentes medidas. ¿Te acuerdas la explicación que nos dio, que dio por ahí Daniel López Piñero? Ah, sí, pues básicamente es de quien les hace la edición y que cuando en algún momento les habían presentado el cómic, llegaron algunos comentarios que no eran como que malos y pues así decidieron dejarlo. Y él tiene una, bueno, será válido o no sé, pero él dice, pues lo que nos conviene es que por lo menos está más grandote y se ve más. Pues sí, ahí sí. Yo lo que digo es, perdón, soy muy obsesivo con eso, pero no cabe en mis bolsas. Ay, tus bolsas, pues no les pongas bolsa. No, sí le pongo bolsa. Ya sé que tienes que poner bolsas. Dark Horse, Hellboy. Lo bueno, Hellboy en México y el Hellboy Christmas Special que no lo compré. Ya lo tengo, es que lo presto, está muy padre. Lo que sí es que nos dijo Daniel, va a haber especial navideño durante por lo menos 7 años consecutivos, porque lo que hicieron fue agarrar el especial navideño que trae 7 historias diferentes y las va a dividir. Entonces, pues, ok, tendremos muy a la Doctor Who especial navideño cada año de Hellboy. Tampoco es como que tenga problemas con eso. El Hellboy en México está divertidísimo. Oh, sí, totalmente. Dice, lo malo. Según tengo entendido, en el arco Seed of Destruction, la corrida original tiene una historia de Monkey Man. Monkey Man and O'Brien, que no contiene la presentación que hace esta editorial. Pues no recuerdo, yo tengo los números que sacó Beat de Seed of Destruction. No recuerdo la historia, A lo mejor sí venía en el original gringo, tal vez. No sé, habría que investigarlo, pero pues la historia en sí tal cual de Hellboy está completa, pero habría que buscar ese tema, Bueno, IDW, 30 Days of Night. Lo bueno, el arte es diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado. La primera corrida son 3 números autocontenidos que resultan una gran lectura. Yo la leí, está padre, Sí, está muy bien. Van 2 números publicados ahorita, pero no se van a quedar ahí. Van a sacar 3 Days of Night más las miniseries que siguieron después. Y vale la pena, Y hubo hasta un crossover bien raro. 3 Days of Night y X-Files. Ah, caray. Bueno, pero ¿sabes qué? Tiene sentido. Sí, claro. Sí, se me hace bueno. Ok. Bueno, siguiendo es Lock and Key. Ah, mira, precisamente. Dice, lo bueno, es una gran historia, pero no solo la historia, sino también el arte. Es bellísimo, llena de grandes secuencias entre viñetas. Sí, está bien, el arte está muy padre, eso sí, no, pues yo creo que se apellida Rodríguez, el artista. No estoy muy seguro, pero sí, está muy bonito el arte, diferente. O sea, no es un arte así muy comercialón. Pero te digo, no sé, igual y le voy a dar más chance. Ok, le voy a dar más chance. Bien, eso es todo. Tienes Mutant Ninja Turtles. Lo bueno, es el primer número. Muchos lo pedían en la página de Bruguera. El primer número es bueno como para ilusionar al lector. ¿Sí? Sí, y fíjate que tiene muchos aspectos del cómic original y de la serie de Nexus. ¿Te acuerdas de te acuerdas que por ejemplo Baxter Stockman es negro, Abril O'Neil no es reportera? Y hay muchas referencias que dices, está muy divertido. Muy bien, excelente. Y mantienen algo, Rafael es el Luz Cannon. Pero Rafael es el protagonista. Así es, o sea, digan lo que digan. Sí, o sea, es que si no tienes a ese Luz Cannon, no tienes a las tortugas. Por ejemplo, en la película esta animada que salió hace poquito, la versión en 3D, bueno, no, desde por computadora, en CGI, el hecho de ver pelear a Rafael y Leonardo, me encantó. Sí, la verdad, es mi placer culpable. Luego la pasan en cable y me pongo a verla esperando a ver esa escena en particular. Y es que vamos, todo el mundo lo queríamos ver. Y me gusta el resultado, ¿eh? Oh, sí. Si no saben cuál es el resultado, Rafael le patea el trasero. Es que Rafael es awesome. Así es, totalmente asombroso. ¿Sabes dónde no le hace nada de justicia a Rafael? ¿Dónde? En los videojuegos. ¡Ah, sí, era el peor de todos! En cualquiera de los videojuegos de las Tortugas Ninja era el más maleta. Era el que tenía menos alcance o el más débil. Y no, debió ser el más chido de todos. Y tenía el arma más cool. ¡Ah, sí, esos Sais! ¡Esos Sais de tipo Electra! ¡Esos son los meros buenos, eh! Porque hay que admitirlo. El que se llevó la peor parte fue Donatello. ¡Ah, sí, o sea, sí, te voy a dar un tradicional... ¡Bo! Todavía Miguel Ángel, bueno... Haz de cuenta, el maestro Splinter dijo, bueno, tengo dos palos aquí, parto uno, les pongo cadenas, son unos chacos, ¿no? Pero el que le dio flojera, ahí ten, Donatello, ya ni chacos me dio flojera, ten. Deja que le amarro un trapito en medio y ya está tu arma. Y ya diga, y di que te fue bien, pero bueno. De Editorial Kamite, ¡boom! 28 Days Later, al que le tengo mucha cariño a esa historia, pero bueno. Lo bueno, 8 números, hasta ahora muy buenos, todos, que se deben de leer en conjunto. Buena recomendación, ya que como es obvio, es una historia continua. No necesitas haber visto la película para poder entrarle a esta. ¡Ay, qué bien, excelente! No necesitas verla, yo tengo los primeros 5, muy buenos. No necesitas haber visto la película, ayuda, pero no me acordaba qué tan terroríficos eran esos zombies. Es que esos zombies son diferentes, son infectados. Eso te iba a decir, realmente son infectados. Porque corren y la cara. Sí, a mí me gusta, le tengo mucho cariño a esa historia. Me gustan mucho las dos películas, de hecho. Creo que había una tercera ya, ¿no? Yo no sabía que había una tercera, por lo menos las dos me gustaron mucho. La primera le tengo mucho cariño porque esta era una época en la que como que había visto muchas películas de zombies que no me daban miedo, hasta que vi esta. Ya con eso. El hecho de que salieran corriendo y brincaran y todo eso, pues no, estamos perdidos. Sí, aparte es una producción muy típica inglesa, o sea, que tiene elementos muy raros. No sé, me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, siguiendo de Image. ¡Chu! Lo bueno. Un gran número uno que te hace creer más, eso sí. En este número se empieza a formar el universo de este título. Sí, perfecto. Mira, Skybound. Lo dividió, Hay que tener conciencia de eso. Invincible. Lo bueno, es una gran historia presentado en un trade paperback. El primero de ellos no es lo más destacable, pero cuando llegamos al segundo trade paperback, está lleno de referencias a otros cómics de DC. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ves cómo la mayoría es al segundo volumen? Es al segundo. Lo voy a pasar con Lock and Key, síguelo. En fin, The Walking Dead, lo bueno, todo en un formato de trade paperbacks. 6 cómics por número, y está genial, ¿eh? Oye, fíjate que bajita la mano ya van casi más de 50 números publicados, ¿eh? Oh, sí, el número 8, por ejemplo, es el final del primer compendio casi, imagínate. Y yo creo que, no sé cuál sea el plan de Kamite, pero yo creo que yo si estuviera en mis manos, yo publicaría hasta emparejarme al número 100 y de ahí me voy con números sueltos, ¿eh? Sí, la verdad a mí se me haría lo ideal, totalmente. The Walking Dead 10th Anniversary Celebration es muy bueno, sí, eso sí. Lo bueno, es el número uno con una muy bonita portada, de verdad. Sí, a color. Lo malo, muchos, incluyéndome, que creíamos que sería la versión a color. Lo pueden corroborar en la página de Facebook con los reclamos de varios. Yo también pensaba lo mismo. Oye, por cierto, que hablando de esa edición, hubo una edición especial para la Mole, ¿te acuerdas? Que era la edición exclusiva para la convención y creo que costaba 50 pesos, una cosa así. Ya se cotiza en $40 en eBay. O sea, y llegó la noticia de Bleeding Cool. O sea, que dice Bleeding Cool que ha habido... A muchos de convenciones de Estados Unidos han tenido su versión de Walking Dead número 1. Pero dice, pero seguro nadie vio esta. O sea, pues Estados Unidos nadie la vio, que es una convención en México. Y, o sea, la nota llegó hasta Bleeding Cool, ¿eh? Mira, entre estos... De organización de la Mole y de Kamite se la saben, ¿eh? Le salió. Qué bueno, para que nos pongan un poquito de atención y manden artistas pachones. Sí, traigan a Fabiola Staple. Traigan a Robert Kirkman. Ya con eso. Y a Brian K. Vaughan. Sí, por favor. Y de una de esas, a Matt Fraction. Y Rick Remender. Y Kelly Sue DeConnick. Sí, ay, a Kelly Sue DeConnick, sí, por favor. Emma Ríos, no sé, tráiganse a todos. Tráiganse a Matt Fraction y a Kelly Sue, tráiganse a los de vacaciones, son esposos. Sí, que venga de acá su luna de miel o algo así, no sé. Digo, ya que estamos en esas. Editorial Panini, Icon, Kickers. Lo bueno, dos cómics por 39 pesos. Lo malo, la traducción de una sola palabra, huevos. Huevos con W, es lo que no entendí. ¿Por qué? O sea que, okay, los personajes hablan naco, no son los más cultos en Nueva York. Pero porque, o sea, la palabra huevos en español es HUEPOS. ¿Por qué ponerle una W? ¿Para verse bien Facebook? Sí, no entiendo, no capto. Pues bueno, cada quien. The Top Cow. Witchblade, lo bueno. Un gran trabajo en el formato en el que lo presentan. Para entender el reborn de las series, necesitan leer el trade paperback de Artifacts para empezar. Que bendito Dios, y lo publicaron. O sea, ya está publicado. Cuesta 172 pesos o una cosa así. No, sí. Son 200 páginas. Está bien. The Darkness, lo bueno. Un gran trabajo en el formato para entender el reborn de la serie. Está en el trade paperback de Artifacts para empezar. Lo mismito, sí. Sí, es que van junto con pegado, ¿no? Editorial Televisa, DC México, Batman, lo no tan malo. Death of the Family, lo malo, la pésima traducción, sobre todo en Batman número 15. ¿Baticubas? ¿Baticubas? ¿Cómo crees? ¿En serio va a salir algo así? Dios. O sea, se echa sus batidrinks con Bacardí, pues claro. Yo creo que es el vampirito. Ay, bueno, ok. Green Lantern, lo no tan malo. Rise of the Third Army, sí, no es tan malo. ¿Quieren empezar a echar runs? Espérense a Wrath of the First Lantern. Superman, lo no tan malo. Hell on Earth, presenta un nuevo villano. Algo es algo. Lo malo, Editorial Televisa quitó el Action Comics de esa publicación doble. Pues yo creo que ya no salía, ¿no? Yo creo que ya no salía, ¿no? Pues de hecho no, porque van a meterle ahí mismo Superman Unchained o la que dibuja Jim Lee, no sé, sí, algo así. Bueno. Watchmen, lo bueno. Watchmen en México, publicado en un solo tomo. Ah, eso es muy bueno. Lo malo, la pésima publicidad. No todos saben que Watchmen está en México. Y que muchos ya dicen, ¿quieren el de Watchmen y sabes cuál se acaban llevando? Ah, ¿y el de Before Watchmen? Ay, pobrecitos. Tres tomos, por el amor de Dios. Tres tomos para publicar eso. Ya, no merece ni el que haya existido. No. No, no, no. O sea, si por mí fuera, sacaría cada uno de esos tomos y los quemaba. O sea, no. Tranquilo, no. Sí, pero no está, pero no es para tanto, pero son muy malos. O sea, si hay un cómic al que aplicarle el Fahrenheit 451, es a ese. O sea, híjole. Y miren que mi hermano es relativamente tolerante. No, es cierto, es un intolerante, pero bueno. Pero es. A la lactosa. A la lactosa, sobre todo. Pero híjole, que. Sí, ese es un cómic muy malo. Sí, no tiene redención, pero. En fin. Pues carnal, con esto hemos concluido el recuento del 2013, cortesía también de los escuchas del Café Comiquero. Qué tremendo programa, a mí me gustó bastante. Gracias por sus opiniones, estuvo excelente. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Hay unas opiniones muy diversas, hay muchos puntos coincidentes, eso sí, hay que decirlo. Pero de verdad, muchísimas gracias también por participar. Para que vean, este podcast en particular, sin ustedes, imposible. Sí, definitivamente, y de veras, sin ustedes no habría podcast en ningún sentido. O sea, gracias por escucharnos todo este año. Les voy a decir algo, a lo mejor ahí. Yo he notado como que de repente algunos últimos podcasts no tuvieron tantas descargas, o es mi imaginación, no lo sé. Pero así lo están descargando tres personas, pues el podcast sí, el Café Comiquero sigue. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con muchas ganas, con los medios que tenemos, con los tiempos que tenemos, pero espero que les siga gustando. Y si pueden por ahí recomendarlo, darle un like, compartirlo, etcétera, pues no me voy a enojar, ¿eh? Sí, no, digo, también es un ego boost. Ah, no es cierto. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Creo que fue un programa muy, muy pachón. Y pues vienen cosas buenas. Vienen cosas muy, muy buenas para este año. Perfecto, carnal. Pues para este año, muchísimas gracias, carnal. Y de veras, recordemos siempre que este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y por lo tanto, pues gracias a todos por haber participado en este programa. Gracias. Totales. Hasta la próxima.